Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM, hablando para toda España, para todo el mundo, para Sevilla y todos los interesados del misterio. Un programa, el de hoy, monográfico, en el que nos va a acompañar un amigo, periodista, investigador, escritor, como es Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Año Cero Enigmas, viajero empedernido y también un explorador. Actualmente lo podemos ver en Discovery Max, en la serie Extraterrestres, pero también en sus muchas participaciones y también, cómo no, en todos esos viajes del misterio que hace a lo largo y ancho de este planeta. Un programa, el de hoy, en el que nos va a hablar de un tema amplio, extenso, denso, como es precisamente el de los fantasmas de la selva. Y hay de todo, desde fenómenos insólitos, culturas perdidas, rastros de un pasado que está por descubrir o no, y mucho más. Un tema, en cualquiera de los casos, que es apasionante y que le invito a seguir con un buen amigo como Lorenzo Fernández. Empieza Voces del Misterio y los fantasmas de la selva. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Soñar, ir tras lo desconocido. Buscar la belleza es una recompensa en sí mismo. El hombre debe perseguir lo que excede a su comprensión. Si no, ¿para qué existe el cielo? Usted es el explorador. Deme la mano. Quiero encontrar una ciudad perdida. Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino. No te conocerá cuando vuelvas. Sé que es un sacrificio para todos nosotros. El entorno es brutal, difícil. La expedición te puede costar la vida, pero podrías recuperar el buen nombre de la familia. No ha habido nadie que vuelva de allí. No dejamos que el miedo decida nuestro futuro. ¿Qué es lo que esperaba encontrar aquí? Si logramos descubrir una civilización oculta, donde se consideraba que no podía existir ninguna, es muy posible que escribamos un nuevo capítulo de la historia. Yo la llamo Zeta. ¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla! Selva, hay que decir que no son solo mosquitos, ¿no? Es decir, la imagen que tenemos es de un lugar inhóspito, inhóspito para la vida. Por eso los historiadores de todos los tiempos han coincidido en la idea de que allí, salvo tribus de no contactados, no ha podido haber nunca civilizaciones socialmente estructuradas, asentadas en los lugares, porque el entorno no lo permite. La selva, tú la talas y prácticamente al día siguiente ya está creciendo, y a una velocidad vertiginosa, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, del Amazonas, que es el pulmón del planeta, es que es cierto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer en varias ocasiones, en una de las expediciones que hemos realizado, a la búsqueda de uno de los lugares que os voy a contar. Hemos sido conscientes como cuando vas con tu machete atravesando la trocha, vas abriendo sendero, abres lo que es las playas de los ríos, abres el entorno para plantar las tiendas de campaña, te das cuenta de que prácticamente a los dos días, cuando echas la vista atrás para ver el camino por el que has llegado hasta donde estás en ese momento, ya casi se ha cerrado, y estamos hablando de prácticamente dos días. Crece a una velocidad vertiginosa. Hay bichos de todos los tamaños, es desagradable, pero también lo que hay, aparte de ciudades perdidas, que quizás sea lo más conocido, hay mucho misterio, ¿no? En la selva tienes desde fenómeno ovni a mansalva, interpretaciones que además te hacen los propios nativos de la zona, que generalmente lo asocian a sus deidades, ¿no?, a sus dioses. Tienes también, por supuesto, apariciones de fantasmas, tienes apariciones también de demonios, ¿no? Hay zonas muy determinadas donde los nativos no se atreven a entrar porque esas zonas son propiedad del demonio, de su particular demonio. Tienen también, para que os hagáis una idea, pues todo tipo de rituales asociados a plantas sagradas, como la ayahuasca, el San Pedro. Si te vas más al norte, ¿no?, ya a Norteamérica, zonas de México, por ejemplo, como el peyote. Y que todo ello les vale ¿para qué? Para abrir lo que comentamos muchas veces en la tertulia, ¿verdad, Juanjo? Para abrir ese puente que para ellos está claro que une lo visible y lo invisible. Y no es ni un mito, ni una leyenda. Para ellos es una absoluta certeza de que cuando se producen esos estados alterados de conciencia, lo que ven es absolutamente real. Pero vamos al principio, ¿no? Al principio de esta historia, donde todo comienza. Claro, yo quiero que hagáis un ejercicio de imaginación, ¿no? Dibujarlo con palabras es muy difícil, por eso voy a intentar que sea a través de imagen, para recordar un tiempo que desde mi punto de vista fue único, que posiblemente fue salvaje, seguramente no fue menos salvaje de lo que ha sido el siglo XX. A ojos, seguramente, de la humanidad del siglo XXII, cuando echen la vista atrás y digan el siglo XX, ¿no?, el siglo de la evolución, tecnológicamente hablando, en todos los sentidos, es cuando el hombre pega el salto, ¿no? Pero existió un Hitler, existió una bomba atómica, seguramente pensarán, esa gente era muy salvaje, ¿no? Seguimos siéndolo. Por eso yo parto de la idea de que no podemos juzgar con los ojos de nuestro tiempo el tiempo pasado. Podemos pensar que las cosas se hicieron mal, se hicieron peor o se hicieron menos bien, pero lo cierto es que no podemos juzgar a gente que, persiguiendo un sueño para, a ojos nuestros hoy en día, poco menos que leyendas, para ellos eran certezas, se dejaron la vida, ¿no? Yo me imagino Trujillo, donde todo comienza, ¿no? De aquí salen los grandes conquistadores. Nos vamos a centrar además en una conquista especialmente dura, ¿no?, que es la conquista del Perú. Siempre se ha dicho que fue terriblemente sangrienta, ¿no? Y la figura del que abanderó esa conquista, Francisco de Pizarro, ¿no? Porque detrás de Pizarro hay mucho salvajismo, hay mucha sangre. Yo me imagino, ¿no?, a los nativos de aquella parte del planeta, cuando de repente ven llegar a este señor montado en un caballo. Ellos jamás habían visto algo parecido. El caballo parapetado en su armadura, este señor también con su armadura, con su casco con cuernos, poco menos que eran o dioses o demonios. Evidentemente llegaron a la conclusión de que eran más cercanos al infierno que a los cielos, en base a cómo transcurrió la conquista. Pero no me quiero centrar en Pizarro, me quiero centrar en la figura de este hombre, Francisco de Orellana, porque posiblemente de todos los conquistadores que han existido haya sido el más amable, ¿no?, el que más se involucró con esa América por aquel entonces por descubrir, el que se preocupó de aprender dialectos, de saber cómo vivían culturalmente, cómo eran las tradiciones de aquellos pueblos que allí habitaban. Y precisamente por eso, posiblemente Pizarro se lanzó a la búsqueda de un sueño, y no solo eso, posiblemente por eso sobrevivió en un lugar en el que todo el mundo moría, ¿no? Perdón, Orellana, os estoy diciendo Pizarro, es Orellana. Bueno, Orellana se va con 16 años, era familiar lejano del porquero de Trujillo, de Pizarro, y él llega en el momento en el que se está produciendo una de las peores batallas en el Cuzco, concretamente en los llanos de Cachipampa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues hay una serie de peleas con los nativos, ganan los conquistadores, es en ese momento en el que él pierde el ojo izquierdo, se crea esta imagen tan característica, ¿no?, de ese hombre, pues con esa armadura, con esa barba, con ese parche en el ojo, y aún así las crónicas nos dicen que era un hombre amable, que sabía tratar al diferente, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que va Orellana a Cuzco, se encuentra con una situación verdaderamente, vamos a decir así, escabrosa, que sorprende hasta a los propios indígenas, ¿no? Y es que hay una auténtica guerra civil entre los españoles. Por un lado, los almagristas, los seguidores de Diego de Almagro; por otro lado, los seguidores de Pizarro. Bueno, pues esa batalla se dirime con Orellana ya allí, en los ejércitos de Pizarro, se dirimen estos llanos de Cachipampa, a tal punto de que en un momento determinado la historia nos cuenta, la historia de los vencedores, evidentemente, tienden a crear un aspecto más mediocre, casi cómico, ¿no?, del perdedor, y nos dicen que Almagro huye de esa batalla montado en una burra y se protege en este lugar, la fortaleza de Sacsayhuamán. Allí está durante un tiempo hasta que finalmente es capturado, condenado a muerte, y lo matan, pues lo ejecutan con garrote vil, ¿no? Bueno, pues aquí en Sacsayhuamán es donde empiezan los mitos que nos hablan de una de las grandes leyendas, ¿no?, para mí certeza absoluta, que nos encontramos en las selvas, especialmente en las selvas peruanas, bolivianas y brasileñas, ¿no?, que es el mito del dorado. Ahora vamos a hablar de ello, vamos a hablar de su parte real, que seguramente todos lo conoceréis, y quien no, pues si habéis visto Tadeo Jones, va a buscar Paititi. Bueno, pues esa sería la parte real de toda esta historia, la ciudad perdida de Paititi. Bueno, pues en este lugar es donde empieza el mito. ¿Por qué? Nos cuentan las crónicas que tres jóvenes, Juan de Hinojosa, Francisco Rueda y un tal Orue, no se nos da más nombre que este, en este lugar se introducen por una de las oquedades en las que nadie se atrevía. Decía el Inca Garcilaso, el cronista, que en este lugar ni los más atrevidos, ni la gente con más sentido común, se atrevían a entrar sin guía en las oquedades de Sacsayhuamán. ¿Por qué? Porque se suponía que había una enorme cantidad de galerías subterráneas, casi casi como si fuera un auténtico laberinto, que llegaban hasta la ciudadela de Cuzco. Digamos que era lo que el Inca había creado para huir en ese tiempo de guerra, y por supuesto ya en el momento en el que se produce la conquista, ¿no? Bueno, pues ahí también se hablaba de que, aparte de seres del inframundo, aparte de demonios, de todo tipo de monstruos, también se decía que había una enorme cantidad de oro, un tesoro escondido. Bueno, pues este Juan de Hinojosa, este Francisco Rueda y el tal Orue deciden introducirse por una de las oquedades que había debajo del templo, de uno de los templos de Sacsayhuamán, concretamente hoy es conocido como la Chincana Grande. Bueno, pues al entrar por ahí, todo el mundo los ve entrar, o por lo menos quienes les rodeaban, pero pasan los días, un día, dos, tres, cuatro días, y aquellos tres jóvenes no aparecen. La cuestión es que al cabo de 10 días, cuando ya todo el mundo los da por fallecidos, concretamente Juan de Hinojosa aparece detrás del altar mayor de la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo, si vais a Cuzco, hoy en día está levantada sobre el antiguo templo del Coricancha, el templo del sol. Nos decían las crónicas incas que el Coricancha era conocido así, primero porque era donde se adoraba al Inti, al dios sol, y en segundo lugar porque toda la superficie, tanto el suelo como las paredes, estaba recubierta de oro, de tal forma que cuando entraba el sol, aquello refulgía pues de una forma extraordinaria, ¿no? Que era un poco lo que se quería crear, ¿no? La casa del dios del Inti en la tierra. Y este Juan de Hinojosa aparece un mal día detrás del altar mayor, completamente enloquecido. Le intentan preguntar qué es lo que ha visto, qué es lo que ha vivido. Aquel hombre está absolutamente demente, y al cabo de unas horas fallece. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que este hombre agarraba con una fuerza tremenda algo que se había traído de aquel mundo de sombras, de aquellas galerías. Era una mazorca de oro. Imaginad la fiebre que se genera en ese instante. Las leyendas ya no son tal. Este señor se ha metido ahí, se ha encontrado con algo que literalmente le ha vuelto loco, y además ha logrado escapar con vida, los otros no, pero se ha traído parte de ese tesoro. Una muestra, por lo menos, que precisamente, valga la redundancia, demuestra que allí había algo. Bueno, pues seguimos con Orellana, porque evidentemente Orellana atiende, antes de que se produzca este episodio que os he contado, atiende a las historias que se rumorean, ¿no?, de esas ciudades perdidas, ¿no?, que hay pues prácticamente plagadas de oro, especialmente en la zona de selva. Y en el año 1538, Francisco de Orellana se va a Santiago de Guayaquil. Allí es nombrado gobernador. Además, es el momento en el que él empieza a interactuar con los nativos, aprende dialectos, aprende idiomas, aprende en definitiva pues lo que es la cultura, las tradiciones, que a posteriori, como os digo, le acabarían salvando la vida. Y en Santiago de Guayaquil se entera de algo. Se entera en el año 1541, es decir, prácticamente 4 o 5 años después de llegar a este lugar, que Gonzalo Pizarro, el hermanastro de Francisco, está organizando una expedición a la selva, para intentar localizar, por un lado, el país de la canela, otro de los grandes mitos, ¿no?, buscados en zonas de selva, y por otro lado, el dorado, ¿no?, el lugar de donde procedía el oro. ¿De dónde viene esta fiebre? Bueno, pues esta fiebre viene de un poco más al norte, concretamente de este sitio que tenéis en pantalla, en imagen. Es Colombia, concretamente estamos en la laguna de Guatavita, aproximadamente a unos 70-80 kilómetros de Bogotá. Es la laguna grande, la que está arriba, sería esta. Y aquí se produce una escena prácticamente diaria que hace que la fiebre del oro vaya aumentando los grados de los conquistadores que se van aproximando a este lugar y que van atendiendo a las tradiciones que les cuentan. ¿Por qué? Porque aquí se nos dice que este señor que tenéis ahí en imagen, esta estatua, representa al Cipá. El Cipá es el señor de los muiscas, que es la tribu que habita en este lugar. Y este señor lo que hace cada día es montarse en una balsa, acompañado de su séquito de sacerdotes, va a la mitad de la laguna. En ese lugar le asperjan oro, es decir, con una cañita, soplan y le cubren todo el cuerpo, después de haberle untado con resina, le cubren todo el cuerpo de oro. Una vez que se consuma el ritual, este hombre lo que hace es que se arroja a las aguas para quitarse ese oro. Consideran que es la forma de hacerlo, ¿por qué? Porque si fuera una armadura no tendría tanta categoría, ¿no? Es decir, que le aspergen oro cada día es algo digno de un soberano como es en este caso el Cipá. Bueno, pues quienes observan aquello se quedan absolutamente alucinados porque piensan, bueno, no solo están tirando objetos de oro a la laguna, sino que incluso este señor se baña todos los días untado en oro. Conclusión, ese oro tiene que venir de alguna parte. Bueno, pues fijaros lo que supone esto. Que en un momento determinado, uno de los conquistadores, Sebastián de Benalcázar, que llegó a ser además gobernador de Quito, decide, antes de ir a buscar la ciudad, vamos a ver cuánto oro hay en la laguna, porque evidentemente si día tras día están echando, ahí tiene que haber toneladas. Y lo que hace esta gente es absolutamente brutal, ¿no? Esta gente era cabezona como pocos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, partían nueces con la cabeza, ¿no? Porque deciden colocar en fila india, y nunca mejor dicho en este caso, a más de 5.000 indígenas, armados con calabazas partidas. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues empiezan a desecar la laguna, a drenarla a base de calabazas. Se van pasando, quitando agua. Bueno, pues de esta forma consiguen descender la laguna hasta un total de 2 metros y salen toneladas de oro. Toneladas de oro. Por lo tanto, ese oro tiene que proceder de algún lugar. Evidentemente, es cuando ese mito al que aluden tanto las leyendas de los muiscas como de otros clanes tribales que hay en la zona, de esa ciudad de oro que hay en la selva, pues se convierte en una certeza. Y es cuando en el año 1541 Gonzalo Pizarro decide ir en busca de la ciudad de oro. Esto cae en oídos de Francisco de Orellana, que decide también a su vez incorporarse a esta expedición. El problema es que cuando llega hasta Quito llega tarde. Gonzalo Pizarro ya ha salido con sus 200 caballeros, con 2.000 indígenas, y hay crónicas que advierten que iban acompañados además de 1.000 cerdos. Me imagino que para comer. Bueno, pues el caso es que ya han partido en dirección a la selva. Pensad que para llegar a la selva a la que esta gente se dirigía, tenían que pasar parte de la cordillera andina, que por esta zona es tremendamente alta. Tienes, por ejemplo, el macizo de Huascarán, que mide 6.729 metros. O sea, imaginad esa corte de personas, ese séquito, ¿no?, de 200 caballeros, 2.000 indígenas, 1.000 cerdos, subiendo montaña, bajando a selva, y todo para perseguir un sueño. Bueno, pues Orellana, que estaba todavía más enfebrecido que quienes iniciaron esta expedición, decide ir en busca de Gonzalo Pizarro. Esto es, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una de las piezas que se encontraron en la laguna de Guatavita. Aquí está representado el Cipá, el jefe del clan tribal, pues eso, ¿no?, en una pieza que es de oro macizo. Como os digo, es cuando nace la leyenda del dorado. Bueno, pues al cabo de días, de semanas, de expedición, de duro trayecto por parte de Orellana, que iba acompañado de otros 20 caballeros más, por fin llegan al lugar donde se encuentra Gonzalo Pizarro y su gente. La verdad es que yo me imagino que tuvo que ser como encontrar una aguja en un pajar, porque la suerte en este caso estuvo de su parte, porque lograron localizarlos ya en zona de selva por el humo de las hogueras que tenían encendidas. Y lo que se encuentran es lo menos parecido a un paraíso. Se encuentran un auténtico infierno en el que la gente está absolutamente deshecha, castigados por el medio ambiente, por el entorno, sufriendo el 100% de humedad, con 45 grados de calor, de temperatura, y allí no hay ni canela, no hay ringleras de canela, como decían las leyendas, ni tampoco, por supuesto, hay ninguna ciudad de oro. En este sentido, Orellana, pues, al entrar en contacto con Gonzalo Pizarro, se da cuenta de que están condenados a morir. Por lo tanto, hay que salir de allí. Y es cuando, en ese instante, viendo que los caballos están muriendo, deciden construir un bergantín. Ese bergantín lo hace en base a los árboles que van talando. Los caballos muertos, pues con la piel van haciendo fuelles para calentar el fuego, y de esta forma, con las herraduras, hacer clavos para construir el bergantín en el que Francisco de Orellana y otros 60 caballeros iniciarán el descenso del río al que han conseguido llegar para intentar localizar a alguien que les ayude y salir de allí. Bueno, pues en esta búsqueda del Dorado, en este río que tenéis aquí, que es fantástico, es la parte pequeña del Amazonas, es cuando el Ucayali y el Marañón se juntan, el Amazonas empieza a crecer. Son tantos los afluentes que hay, que es prácticamente un laberinto. Pero lo interesante de esto es que no lo puedes cartografiar. No existen cartografías certeras del Amazonas ni de los afluentes, porque prácticamente cada año, cuando llega la temporada de lluvias, en noviembre, las corrientes suben tanto que el río va con tanta fuerza que acaba arrastrando lo que pilla, de tal forma que va abriendo nuevos caminos, ¿no?, entre la selva. Por lo tanto, un año el curso puede ir por aquí, pero el año siguiente puede haber cambiado literalmente de orientación, lo que dificulta todavía más, incluso hoy en día, el hecho de que se lleven a cabo expediciones, ¿no? Bueno, pues como os digo, Francisco de Orellana comienza el descenso de ese río, y en un momento determinado, cuando ya prácticamente lo dan todo por perdido, se dan cuenta de que al lado de la orilla hay una serie de cabañas de chonta, ¿no?, de casas donde habitan nativos, que les reciben de forma muy amable, ¿no?, a flechazo limpio. Además se dan cuenta de que son gente muy fornida, y lo más interesante es que casi todos son mujeres, ¿no? Cuando logran entablar contacto con ellas, les dicen que además se deben a una reina de un nombre particular, Coniori, se llamaba esta reina. Y a partir de ahí se entabla una lucha encarnizada que hace que en este caso Francisco de Orellana y los suyos acaben descendiendo, salgan de allí pitando, acaben descendiendo, y cuando llegan por fin a la desembocadura del Amazonas, pues en homenaje a esas bravas guerreras, en vez de llamarle al río Orellania, que sería lo más normal, porque el primero que navegó ese río fue precisamente Orellana, pues en homenaje a estas mujeres guerreras deciden llamarlo como se llamaba la propia tribu, ¿no?, en este caso las Amazonas. Cuando llegaron allí se quedaron desilusionados. Contentos por un lado porque habían logrado sobrevivir, desilusionados porque no habían llegado a esa ciudad de oro que perseguían, ¿no? Incluso cuando regresaron a Quito, Gonzalo Pizarro había logrado sobrevivir, había vuelto a Quito, en este caso tan solo lo había hecho con 80 de sus hombres, ¿no? Ni había indígenas que les acompañaran, habían perdido a 120 caballeros y por supuesto no había regresado ningún cerdo. La cuestión es que aún así no se quedaron en ese fracaso, ¿no? Ellos tenían la convicción de que detrás de esos mitos, de ese oro que aparecía tanto en Guatavita como en otros lugares, había una ciudad real, y continuaron buscándola Orellana prácticamente hasta su muerte, ¿no? De hecho, él está enterrado en uno de los márgenes del río Amazonas. Pero la leyenda, como os digo, no muere con los años, al revés, va aumentando, ¿no? Y digamos que tiene su punto álgido ya bien entrado el siglo XX. Concretamente, bueno, esto es la selva, más o menos como la podéis contemplar hoy en día, un atardecer en selva plácida, tranquila. Una vez que te metes, ya la cosa cambia. Más o menos así tenía que estar cuando la empezó a caminar el personaje del que os voy a hablar a continuación, y que para mí es el explorador perfecto, ¿no? Es en todos los sentidos. Tuvo una vida acomodada, él venía de una familia acomodada, y bueno, su final, ahora no me voy a adelantar, pero su final casi casi forma parte de la propia leyenda, ¿no? Porque si os digo, ¿no?, dicen que el que va a buscar esta ciudad perdida puede tener el placer, el beneficio de encontrarla, de llegar hasta ella, pero los mitos dicen que de la misma forma, una vez que llegas ya no puedes regresar, te quedas atrapado allí. Bueno, pues asumiendo todas estas pautas que van marcando los mitos, los exploradores no han perdido la ilusión ni las ganas de llegar hasta ella, ¿no? En este caso os hablo de Percy Harrison Fawcett. Es, bueno, pues como os digo, el explorador perfecto, ¿no? Este hombre se empezó a interesar por estos temas a los 19 años, cuando es destinado a Ceilán como parte de la Armada Real Británica. Él llega allí y parece ser que con tan solo 19 años era un militar, bueno, pues que se diferenciaba del resto en el sentido de que, digamos, que no se sometía a esa disciplina castrense. Cuando todo el mundo tenía que estar en el acuartelamiento y tenía que ir a dormir, pues este señor salía a pasear. Incluso en ocasiones se perdía durante días, ¿no? Él empezó a conocer un mundo completamente diferente al de su patria, ¿no?, al de Inglaterra, al del Reino Unido. Y se dio cuenta de que había un mundo en el que la cultura, la tradición, el mito tenía un peso extraordinario, al punto de que casi casi era comparado con la propia historia, ¿no? Bueno, pues en esas salidas que hacía en Ceilán, pues parece ser que en un momento determinado se encontró con una piedra que estaba llena de símbolos. Bueno, pues anotó los símbolos que se encontró sobre esta piedra y posteriormente los dio a conocer a una persona de su confianza, que le dijo rápidamente que pertenecía, eran una especie de idioma, claves del budismo Asoka, en fin, era una cosa como muy extraña que él no se preocupó en traducir prácticamente hasta 10 años después. Poquito es lo que sabemos, ¿no?, de este dialecto al que se denominó Sanzar, pero sí es el momento en el que él por primera vez empieza a oír hablar de ciudades perdidas, y a partir de ese instante, como si un veneno lo hubiera picado, decide dedicar su vida a la búsqueda precisamente de estas ciudades. Hay que decir que ya un poco más mayorcito, en el año... Bueno, hay que decir que esta época era época de grandes descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, en el año 1911, este arqueólogo de Yale, Hiram Bingham, llega a este lugar que él no descubre, digamos que da a conocer, ¿no? Lo redescubriría en todo caso. Aquí podéis ver lo que se encuentra en 1911. Esto evidentemente llega a oídos de Percy Harrison Fawcett. Todavía hay lugares en las selvas de América donde te puedes encontrar con tesoros arqueológicos extraordinarios, ¿no? Tesoros arqueológicos que ellos identifican con Vilcabamba, la última ciudad a la que va el último Inca en la huida del Cuzco una vez que se produce la conquista de Pizarro. Y por supuesto esas ciudades donde seguramente el Inca, cuando ha huido, se ha llevado todo el oro, las enormes cantidades de oro que había, entre otros sitios, en el Coricancha, ¿no? Bueno, este es cómo estaba Machu Picchu, fijaros la diferencia. Hoy en día es un auténtico plató de Hollywood, ¿no? Incluso, vamos, yo las veces que he estado, en dos ocasiones, te encuentras siempre la misma llama en el mismo sitio. Es decir, está allí colocada perfectamente para que le saquen la fotografía, ¿no? Es una pena, ha cambiado, merece la pena visitarlo, pero más adelante os voy a hablar de otro lugar que hoy en día se puede visitar y que posiblemente sea lo que era Machu Picchu hace 100 años. Autenticidad en estado puro, ahora lo veréis. Bueno, volviendo a Percy Harrison Fawcett. Él por fin consigue que la Real Sociedad Geográfica inglesa le mande a América, pasa de Ceilán a América, y además le encomienda la labor de cartografiar las fronteras de Bolivia, Brasil y Perú, que por aquel entonces, pues imaginad, ¿no? Es que prácticamente por allí no caminaban ser humano civilizado, salvo los no contactados que habitaban en este lugar. Él, de hecho, en el año 1908 descubre en la región de Kaparu unas cataratas inmensas que hoy en día llevan el nombre de cataratas Fawcett. En el año 1910, la descripción que hace de lo que va descubriendo, porque además es un hombre que tiene una facilidad extraordinaria para reflejar en sus escritos todo aquello que va viendo, y además de una forma que te atrapa, ¿no?, que te sobrecoge en muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues a tal punto llega que la zona que descubre en 1910, ya muy cerca del río Xingu, que es donde él va a desarrollar su última búsqueda, fascina tanto, por ejemplo, a Conan Doyle, que en un momento determinado parte del mundo perdido está desarrollado en base a los escritos que lee de este Fawcett, que ya va destacando como un auténtico explorador, pues de los que pasan a la historia. También os quiero decir, ¿no?, que la exploración por aquel entonces, digamos que era un poquitín más abierta de lo que puede ser hoy en día, ¿no? Esa parte científica se combinaba también con la parte del mito, ¿no? Esta gente atendía a lo que nos contaba la historia, pero también a lo que contaba la leyenda. Yo muchas veces lo digo, ¿no?, en La Rosa de los Vientos. Es que en el mito hay que escarbar, porque posiblemente el mito es la forma que tenía el hombre del pasado de transmitir un conocimiento para que todo el mundo lo entendiese. Lo revestía, lo adornaba, pero en la base había algo real. Y eso lo entendían perfectamente los exploradores de aquel tiempo. Por ejemplo, entre otros, Fawcett tuvo contacto con este señor, también coronel, James M. Chadwart, que seguramente a ojos del siglo XXI casi lo catalogaríamos de loco, ¿no? Pero este señor, hay que decir que en el año 1926 publicó un libro que se convirtió en un auténtico bestseller, que casi me atrevería a decir que hoy en día, cuando se publica, sigue siéndolo, ¿no?, que es Mu, el continente perdido. Él hablaba, por primera vez, de esos continentes perdidos, ¿no? Aquí en esta parte de la Tierra, en el Atlántico, pues hemos hablado siempre de la Atlántida, ¿no? Si te vas al Pacífico, ahí se habla de un supercontinente que se hunde en la noche de los tiempos, del cual tan solo habrían sobrevivido islas que corresponderían a las partes altas de las cordilleras de este mismo continente. Isla de Pascua, por ejemplo, se consideraría que sería una de las cumbres de esas cordilleras. Son lugares en los que nos encontramos cosas muy extrañas, ¿no? En Isla de Pascua, hombre, yo no voy a entrar en un debate con el tema de los Moai, pero no dejan de ser bastante particulares, ¿no? Sobre todo por lo que nos dice la tradición que son. Pero en fin, no voy a entrar en esto porque si no ya os voy a aburrir y no vamos a avanzar. Lo cierto es que Fawcett atiende a historias como la que cuentan y posteriormente escribe Chadwick, ¿no? La posibilidad de que esos continentes existieran en el pasado y que en el momento en el que se hunden, los pocos habitantes que logran salvarse o bien permanecen en islas o bien logran llegar al continente americano en este caso, ¿no? Y construyen grandes ciudades en mitad de la selva, con el conocimiento que han atesorado durante siglos o quién sabe si milenios. Y es aquí cuando Fawcett, bueno, las calaveras de cristal, ¿qué tendrían que ver con toda esta historia de las calaveras de cristal? Bueno, pues porque Chadwick decía en su libro que en el momento en el que se produce el hundimiento de las del continente, esta especie de dialecto que veis en esta tablilla, pues sería parte del conocimiento que tenía esta gente, que según decían lo habían guardado en cristales de cuarzo, cristales de cuarzo, donde habían vertido todo su conocimiento. Bueno, pues hay quien asocia estos cristales de cuarzo ni más ni menos que a las calaveras de cristal que se encuentran en la zona maya, pero en fin, esto es dependiendo de hasta qué punto se quiera ya creer cada uno la leyenda es muy amplia, ¿no? La horquilla es amplísima. Bueno, volviendo a Fawcett llega a la conclusión de que lo que cuenta Chadwick, de que estos continentes hundidos son reales, en base a esto que tenéis en imagen. Esto es una pasada, porque esto sí que es verdad que es una historia de película. Él, en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, concretamente en el estante de obras raras, o sea, es como para aumentar el guión, se encuentra con este documento, el documento 512, y lo estudia, y lo analiza, lo lee, y se da cuenta de que lo que allí se está narrando es algo que, de ser real, él tiene que seguir esa búsqueda. Lo que narra es la expedición que realiza un portugués llamado Francisco Raposo en el año 1748, creo recordar. No sé si lo pondrá por aquí. 1753, vale. Esta gente está, el Francisco Raposo y los expedicionarios que le acompañan, están perdidos en la selva durante 10 años. Es que os puedo asegurar que hoy en día estar 30 días en selva es extraordinario, es decir, cuesta horrores. Ya no es tanto la fortaleza física como la fortaleza mental que hay que tener para poder aguantar en un entorno, vuelvo a repetir, tan hostil como este. Bueno, pues esta gente, según cuenta este documento, estuvieron durante 10 años buscando en la selva. Y hay una parte interesantísima, que es la narración que se va haciendo prácticamente diaria de lo que van viendo, que es el momento en el que se encuentran una ciudad en mitad de la selva, muy cerca de la región del Mato Grosso. Hay una leyenda también que dice que al Mato Grosso el que entra generalmente no regresa, no sale. Es una de las selvas más profundas que podemos encontrar en América. No son selvas de renovales, es decir, nunca han sido taladas, con lo cual es un territorio absolutamente inexplorado, ¿no? Y allí es donde se dice, Francisco Raposo asegura que llegan a una ciudad que está en mitad de la selva, mandan a un indígena, pues eso, ¿no?, como avanzadilla para que vea qué es lo que hay. Oye, pues si lo mata, que lo maten a él, ¿no? Y este indígena regresa vivo y además cuenta que la ciudad está totalmente abandonada, pero que es una ciudad extraña. Es una ciudad en la que se ven templos, hay empedrados, hay columnas. En la parte superior de las columnas hay una especie de ídolos extraños que parecen portar algo parecido a extraños símbolos que se podían identificar con escritura. Y de esta forma Raposo decide entrar en esta ciudad. Lo que se encuentran, y está descrito en este documento, es una ciudad que da la sensación de que la han abandonado hacía escasas horas. Pues los enseres del hogar que podían tener en aquel momento, pues prácticamente está, imaginad, ¿no? Pues la mesa se la habían dejado puesta, con los platos, con los vasos, con los cubiertos, pongo el ejemplo, ¿no? Es decir, daba la sensación de que alguien había sido consciente de que estos expedicionarios se acercaban y en ese momento salieron huyendo. Pero lo que describen de esta ciudad es que no se corresponde con ninguna civilización de las que podemos encontrar en América. Simplemente porque, volviendo a los historiadores, nos dicen que allí no ha habido sociedades estructuradas, porque no puede haberlas, porque el entorno no lo permite, porque la tierra no se puede cultivar, entre otras muchas cosas, ¿no? Y porque, como os digo, ¿no?, el entorno es lo suficientemente hostil como para evitar que allí se puedan crear comunidades estructuradas. Voy a pasar por alto esto, porque si no, estos son los símbolos que se encuentran en ese ídolo que está soportado en lo alto de la columna, los símbolos de Raposo. No se llegan a identificar, pero sí da la sensación de que pertenece a algún tipo de escritura. Y esto hace que Fawcett quede totalmente alucinado, fascinado con la historia de Raposo, y que a partir de ese instante él decida no solo emprender la búsqueda, sino que si alguien tiene que encontrar esa ciudad, va a ser él. A partir de ese instante, a falta de un nombre, la denomina Ciudad Perdida de Zeta. Y así llega el año 1926, paralelamente a la publicación de Mu, El Continente Perdido, el libro de Chadwick, Fawcett inicia la expedición. ¿Por qué? Porque a sus oídos llega que hay un dentista muy conocido norteamericano que tiene muchísimo dinero, que se llama Alexander Hamilton Rice, que también ha decidido iniciar esa búsqueda. Y Fawcett es consciente de que a lo mejor Rice no tiene la información que él, que Fawcett, en base a sus expediciones, sí posee de dónde se encuentra la ciudad perdida, pero es consciente de que tiene más medios, por lo tanto, tiene más dinero, por lo tanto, tiene más medios, ¿no? No quiere que se le adelante, y de una forma u otra, Fawcett, quizás en uno de los grandes errores que comete en su vida, decide ponerse en marcha. Y lo hace además con dos jóvenes absolutamente inexpertos, ¿no? Por un lado, su propio hijo, Jack Fawcett, y por otro lado, el mejor amigo de Jack Fawcett, que era Blake Rimmel. Bueno, pues esta gente jamás había ido a ninguna expedición, mucho menos con Fawcett. Por lo tanto, se encuentran con la que va a ser la gran expedición, la gran búsqueda, sin tener ninguna experiencia. Hace un par de años, hago un inciso, salió una noticia que decían que la productora de ¿cómo se llama el marido de Angelina Jolie? Brad Pitt. De Brad Pitt estaba iniciando las labores de localización y tal, de un nuevo rodaje que iba a realizar sobre la vida de Percy Harrison Fawcett. Y que él mismo iba a hacer de explorador. Si veis al hijo, que se parece mucho a su padre, a Percy Harrison Fawcett, la verdad es que tiene mucho parecido, ¿verdad?, con Brad Pitt. Tiene mucho parecido. Bueno, pues esta expedición, que se inicia con grandes honores, en el momento en el que desembarcan en Nueva York, prácticamente lo reciben pues con honores de jefe de Estado. En el momento en el que continúan su trayecto, pues anunciando la gran expedición, llegan a Río de Janeiro y allí, vuelvo a repetir, o sea, son recibidos como si fueran pues las personalidades en ese instante más importantes del planeta, ¿no? Y comienza la expedición. Y es que, de verdad, no quiero ser pesado, pero es que este tío escribía, de verdad, que alucinas. O sea, era una cosa impresionante, ¿no? La expedición da comienzo en enero, os he dicho el 26, el 25, enero del año 1925. Habían conseguido fondos, por un lado, de la Sociedad Geográfica, la Real Sociedad Geográfica del Reino Unido, también de la Newspaper Alliance y de la Atlanta Constitution. La segunda institución era un periódico. Habían llegado al compromiso de que les facilitaban dinero para poder hacer la propia expedición, a cambio de que durante un tiempo, es decir, cada semana, dos semanas, intentaran remitir crónicas de lo que iban viviendo. El receptor de estas crónicas era el otro hijo de Percy Harrison Fawcett, Brian Fawcett. Al principio estuvieron recibiendo esas informaciones. La primera, firmada en enero del 25, decía textualmente: desapareceremos de la civilización hasta el año próximo. Le decía a su hijo: sitúanos con la imaginación a más de 1000 millas al oriente de ti, en selvas jamás holladas por el hombre. Os aseguro que yo leo esto y es que se me pone el pelo de punta. Dice: nuestra ruta comenzará en el campamento de Caballo Muerto. Fijaros qué nombres. Visitando en nuestro camino la torre de piedra, que es temor de los indios vecinos, pues de noche sale luz de sus puertas y ventanas. Esta es la crónica exacta de lo que decía Fawcett. Nos adentraremos luego entre el río Xingu y el Araguaya, y desde allí cruzaremos al río Tocantins, en Pedro Alfonso. Ahí empezará la expedición, da una serie de coordenadas que posteriormente se demostraron que eran falsas, es decir, él iba publicando una serie de coordenadas, pero evitaba que, entre otros, Hamilton Rice o quien pudiera venir detrás, pues que no se les adelantara, por lo tanto, si iban, que fueran a otro sitio. Jugaban de esta forma, ¿no? El 14 de abril, la siguiente crónica dice: veremos la famosa torre que los indios temen por la luz en puertas y ventanas, y yo sospecho que se trata de la famosa luz que nunca se apaga. Esto es lo que dicen los mitos, y ellos estaban absolutamente convencidos de que era real, ¿no? Incluso en su trayecto se encuentran con un ranchero que está ya en zona de selva amable, vamos a decirlo así, antes de entrar en la selva profunda, que les asegura que un poquito más adelante hay un gran pilar con un cristal del que parecen salir llamas, ¿no?, y al que los indígenas temen. Pero no solo esto, es que incluso le dice que más adelante hay lo que sería la avanzadilla de una ciudad, como si fuera una especie de atalaya, a la cual se accede a través de dos columnas en las que hay dos seres antropomorfos de un tamaño gigantesco. Vosotros imaginad que sois exploradores, que estáis en este lugar, que os encontráis con gente que habita en la selva y que de repente os van contando esta información. Evidentemente estáis en el camino correcto. Esa es la convicción que tenía Percy Harrison Fawcett. El 20 de mayo escribe la siguiente crónica. Ya las cosas empiezan a torcer, ¿no? Dice: Jack soporta todo bien. Raleigh me tiene nervioso. No sé si podrá soportar la parte más difícil del viaje, porque tiene la pierna ulcerada e hinchada por las garrapatas. Os puedo decir Que una de las cosas más agradables que te encuentras en la selva, independientemente de los mosquitos, que son como aviones, independientemente de eso, cuando vas allí, siempre te advierten que, aparte del calor, ¿no? Tú puedes tener 45 grados de calor, 100% de humedad, que estés lo más protegido posible. Es decir, si puedes llevar guantes, camisa manga larga, cara cubierta, gorro para evitar que te piquen, mejor. Ya no solo por los picotazos, que son desagradables, es que puedes desde pillar el dengue a pillar la malaria y convertirte en un cadáver que se van a comer los bichitos que salen de noche, ¿no?, a pasear. Pero no solo esto, es que dentro de los diferentes animalitos que te puedes encontrar, quizás los grandes son los menos peligrosos, porque todos los grandes los ves, los pequeños no. El problema es que cuando tú los ves, ellos ya te han visto a ti. Entonces, las garrapatas, por ejemplo, son desagradables, ¿no?, porque allí son del tamaño de ciruelas, ¿no?, y les gusta mucho colocarse en tu cuello y colocarse especialmente las rodillas, ¿no? Claro, la infección que te pueden provocar, y me imagino que entonces la forma de ir a las expediciones pues no les permitía ni llevar antiofídicos ni ningún tipo de antibiótico, más allá de lo que tuvieran a su alcance, pues era sinónimo de que si estos bichos te picaban, era sinónimo de muerte. Por tanto, en este caso, Harrison Fawcett estaba preocupado por el estado en el que se encontraba Relic Rimmel. El 29 de mayo ya han llegado al campamento de Death Horse, caballo muerto. Decía Percy Fawcett: hace mucho frío de noche y fresco en la mañana, por lo que los insectos y el calor llegan al mediodía. Desde esa hora hasta las 6 de la tarde el campamento se transforma en un infierno. No temas que fracasemos. Fijaros lo que dice aquí, porque es que aquí ya de verdad, yo cuando lo leía, hacía tiempo que no lo leía, pero cada vez que lo leía os aseguro que me costaba no emocionarme, porque es el testimonio puro, casi una crónica semanal, de alguien que va persiguiendo un sueño y que vas viendo en base a esa crónica que su vida se va apagando, que es que está condenado o a morir, o como es el caso, a lo que le ocurrió. Decía, le decía a su hijo: no temas que fracasemos, ya sea que pasemos y que volvamos a salir de la selva, o que dejemos nuestros huesos para pudrirse en ella, una cosa es indudable. La respuesta al enigma de la antigua Sudamérica será encontrada cuando hayan sido descubiertas las antiguas ciudades y queden abiertas a la investigación científica. Porque las ciudades existen, de eso estoy seguro. Esta es la última crónica que manda Percy Harrison Fawcett. A partir de ahí desaparecen. La última advertencia que le hace a su hijo Brian es que nadie vaya en su busca, porque si ellos no son capaces de salir de la selva, nadie lo va a lograr. A partir de aquí nace el mito, y evidentemente son muy mitos que van a buscar a Percy Harrison Fawcett y a los suyos, y que también desaparecen, que no regresan. En el año 56, si mal no recuerdo, este señor que tenéis en imagen, Orlando Vilas Boas, lanza los cuatro vientos que ha encontrado los restos de Percy Harrison Fawcett. Según dice este señor, ha sido encontrado en el territorio de los indios morcegos, que son unos indígenas verdaderamente agresivos, que no toleran que se profanen sus territorios, que literalmente amachatean o lancean a la persona que se atreve a entrar en ellos, y asegura Orlando Vilas Boas que Percy Harrison Fawcett ha fallecido a manos de esta gente. Ahí muestra los huesos, posteriormente son estudiados, se llega a la conclusión de que no pertenecen a este explorador. Hay otras, no sé si calificarlo de leyendas, son testimonios, ¿no?, que quedan por escrito en diferentes medios de aquel tiempo, en los que se advierte años después de la desaparición de Percy Harrison Fawcett, estamos en el 52 en este caso, gente que se mete en la selva y que sale prácticamente enloquecida, habiendo logrado sobrevivir, pero asegurando que han encontrado tribus en las que habita una persona, un ser humano de características bastante particulares, un hombre blanco, con larga barba, con largo cabello, y son muchos los que consideran que es Percy Harrison Fawcett. También advierten que es una especie de ídolo, ¿no?, una especie de gurú al que los indígenas veneran, como si fuera una especie de semidios, ¿no?, y que prácticamente no habla, ¿no?, está como un auténtico demente. Hay quien lo asocia a Fawcett y hay quien piensa que esa leyenda no es tal, que realmente Fawcett ha encontrado su objetivo, ha llegado a su objetivo, que es la ciudad perdida de Zeta, y como dice la tradición, pues no ha logrado regresar. Continuamos, porque esta historia tiene muchas aristas, ¿no? Y evidentemente, con todo esto que os estoy contando, nosotros en su momento hemos intentado ir en su busca, ¿no? Intentar encontrar, no una ciudad de oro, porque yo soy consciente de que el Dorado no, como tal, no existe, no, ojalá existiera, pero yo creo que no. Pienso que es una ciudad, una especie de refugio que se construye el último inca en la selva. El padre Polentini Wester, que es un señor que murió en enero de este año, de la compañía salesiana, decía Él estuvo durante mucho tiempo en la parroquia de Paucartambo, que es, digamos, el pueblo que da acceso ya prácticamente a la selva. Y él decía que muchos indígenas, cuando iban a confesarse a su parroquia, le contaban historias de la selva, ¿no? Historias de una ciudad perdida, de una mina de oro. E incluso este señor se tuvo que acabar recluyendo en un monasterio en Lima, perseguido, denunciado y prácticamente amenazado por el clan de los Fujimori, ¿no? Porque él aseguraba que durante un tiempo la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, digamos que organizó un operativo de búsqueda con el que era el segundo del régimen de Fujimori, Montesinos, que era además el que llevaba los servicios secretos, un tipo bastante siniestro. Bueno, pues parece ser que con varios barcos japoneses, sabéis la relación que ha habido siempre entre Perú y Japón, varios barcos japoneses en las costas de Pisco y de Ica. De ahí salían helicópteros que se adentraban en la selva, que pasaban sobre Paucartambo, llegaban a esta zona de selva y volvían a esos barcos cargados con toneladas de oro. Aquello se terminó de realizar en el momento en el que primero uno de los helicópteros se estrelló, con lo cual esta historia salió a la luz y el padre Polentini Wenster empezó a denunciarla, estaban esquilmando el patrimonio peruano, y en segundo lugar, en el instante en el que hay un sismo, esa zona se cierra y por lo tanto ya no hay evidencias, ya no se puede seguir buscando, y deciden dejar de lado esta ciudad perdida, que para Polentini Wenster sería pues una ciudad de mineros, ¿no? La mina de oro estaba allí, realmente existía, podríamos considerarla como el Dorado, y los que habitaban al lado en esa ciudad del Dorado pues serían los mineros que trabajaban en este lugar. Pero en fin, yendo a nuestra búsqueda, hay mapas que te advierten no de la presencia del Dorado, sino de Paititi, que sería esa ciudad real, que para mí es auténtica en el sentido de que seguramente era un refugio que construyeron los incas para huir de las diferentes amenazas que sobre ellos se cernían, especialmente pues de la última conquista, la conquista de los españoles. Allí el padre Polentini Wenster decía que fueron más de 40.000 hombres, según las crónicas incluso te encuentras hasta más de 80.000 familias, estamos hablando de muchísima gente, que siguiendo los diferentes caminos incas, cuando llegas a Machu Picchu te das cuenta de que el camino inca se bifurca y se abren diferentes vías, ¿no? Y ese camino sube hacia la zona de montaña y termina bajando hacia la zona de selva. Por lo tanto, si tú construyes un camino es para llegar a algún sitio, ¿verdad? La cuestión es, ¿a dónde tienes que llegar? Bueno, pues lo que planteaba Polentini Wenster es que esos caminos llegaban al Paititi. Y en el Paititi es donde vivía la última comunidad de incas, ¿no? De incas descendientes del Tahuantinsuyo, ¿no? Del incanato. Bueno, pues nosotros, la idea era ir en búsqueda de este lugar, y te vas encontrando diferentes pistas. Yo os pongo en situación, imaginad un mapa del tesoro, casi casi como si fuera una película. En el mapa del tesoro de repente te aparece una cruz, que es donde está marcada la ciudad, en este caso el tesoro. Previamente te das cuenta de que hay una cordillera con formas de pirámides. Un poquito más abajo ves que hay un paredón que tiene unos símbolos muy extraños. Un poquito más abajo te encuentras también que hay un lugar donde aparece una cabeza gigante. Cuando todos esos parámetros se van cumpliendo, da la sensación de que al final lo que te marcan como una ciudad es porque, ¿por qué no? Posiblemente esté ahí, si el resto de cosas están ahí, ¿no? Uno de los lugares más alucinantes, estamos en la región del Madre de Dios, a ver si, bueno, no, esto, espera. En la región del Madre de Dios es donde se han centrado las últimas búsquedas, ¿no? ¿Por qué? Porque se han encontrado restos de ciudades, de muros, ya no ciudades, sino ruinas, en zona de selva, que además han sido levantadas con argamasa. El inca no utilizaba argamasa. Es decir, si tú te vas al incanato, te vas a Cuzco, por ejemplo, te darás cuenta de que el inca lo que hacía, como si fuera un puzzle, era encajar una piedra sobre otra. No utilizaba nunca argamasa. Y aquí te encuentras con ese tipo de construcción. Pero si hay un lugar verdaderamente extraordinario es este que tenéis en imagen. Imaginad cuando ya entras en zona de selva, de repente se abren dos montañas, hay un llano de río y un paredón enorme, más o menos 30 o 40 metros de largo, por 4 o 5 metros de altura, que está literalmente plagado de los símbolos que veis ahí. No son símbolos inca, nadie sabe qué demonios son, pero la tradición, los buscadores de todos los tiempos, aseguran que aquí está escrito, para el que sepa interpretar, que este es el verdadero mapa con el cual se llega a Paititi, que aquí está representada la forma de llegar a Paititi. Son los geoglifos, los petroglifos de Pusaro, un lugar que os aseguro es fantástico, porque además solo tienes oportunidad de verlo una vez al año, ¿no? En el momento en el que el río baja, porque el resto del tiempo, cuando el río sube, todo esto está cubierto por el agua. Alguien se preocupó en el pasado de grabar estos símbolos y todavía no sabemos por qué. Pero seguimos. Hay, en ese mapa, ¿no?, de búsqueda del tesoro, hay un buen amigo. Os voy a decir el nombre y no os olvidéis de él, de ese nombre, porque os aseguro que dentro de no mucho tiempo estoy convencido de que se va a hablar de él y se va a hablar mucho. Es un explorador con apenas 28 años que ya ha llegado donde prácticamente ninguno ha llegado, ninguno hemos llegado, ¿no? Y él, después de una expedición, se llama Diego Cortijo, él después de una expedición extraordinariamente dura, de llegar a zona de selva, como él, bueno, me comentó al regresar, ¿no?, que él pensaba que no regresaba, que no volvía, que prácticamente la tormenta se le cernía sobre su cabeza, que se tuvo que quedar pues en cuclillas en mitad de una piedra porque el torrente subía y prácticamente se lo llevaba el agua. La tradición también cuenta que cuando te vas acercando al lugar sagrado, el entorno se revuelve, el medio ambiente se vuelve hostil, empiezan a aparecer serpientes por todo, en fin, por todos lados, ¿no? Es parte de la tradición. Y en este caso, para Diego, era un poco la evidencia de que aquello, ¿por qué no?, podía ser real. Pero él consiguió llegar a ese punto que había previsto en su hoja de ruta. No pudo ir más allá. Más allá seguramente se encontraba esa ciudad perdida. Pero fijaros lo que encontró. Miradlo, ¿eh? O sea, fijaros lo que se encontró en mitad de la selva, porque es sorprendente. Ahí tenéis a Diego. Ahí tenéis a Diego. Después de, vuelvo a repetir, jornadas durísimas, porque la selva de río, al contrario de lo que la gente piensa, que es llana, con mucha vegetación, no, es que son quebradas, subes, bajas, es tremendo. Hay momentos en los que, para atravesar una franja de 10 metros, te puedes pegar un día entero, de cómo está de enmarañada la vegetación, de lo peligroso que es el propio entorno, ¿no? Diego me decía, mira, hubo un momento en que éramos conscientes de que estábamos caminando y al lado nuestro, a unos pocos metros, había un jaguar. El jaguar nunca ataca, salvo que considere que le vas a agredir y, sobre todo, salvo que considere que va a vencer. En este caso eran 5 los expedicionarios, por lo tanto, no se acercaron. Pero te das cuenta de que el entorno se va revolviendo y llega a este lugar. Y yo aquí pienso, se trata de una pareidolia, como dicen algunos, de que es una pura casualidad, por no decir una casualidad del medio ambiente que ha actuado sobre la piedra, o realmente es que aquí, en un tiempo que desconocemos, alguien talló una cabeza que cuánto puede medir. Diego no es precisamente un enanito. Por lo tanto, yo parto de la idea de que esta cabeza puede estar en el entorno de 15 metros. Y yo creo que se ve perfectamente. Y está allí, en mitad de la selva, en mitad de la nada, donde teóricamente, prácticamente salvo Diego y 2 más, no ha pisado nadie. ¿Qué quiere indicar esto? ¿Que estamos cerca? Yo creo que sí. Nosotros iniciamos la búsqueda en la zona, como os digo, del Amarumayo, del Madre de Dios. Esto es lo que te encuentras cuando llegas al lugar, ¿no? La selva es frondosa, es difícil, es muy difícil. Aquí tenéis el mapa, para que os hagáis una idea. Aquí estaría ubicado, teóricamente, Paititi. Nosotros salíamos de aquí, de Atalaya. Con lo cual, teníamos, por un lado, que ir aquí hasta la región de Sintuya, el río Palotoa, y entrar por esta zona de aquí. Porque el río Piñipiñi, que es una quebrada, por aquel entonces tenía muy poquita agua y prácticamente cuando hay poca agua tienes que caminar. Tú tienes que intentar ir siempre en unos barquitos que se llaman peque-peque, que tienen muy poquito calado y que prácticamente flotan en 10 centímetros de agua. Tienes que intentar hacer el máximo recorrido a través de río, porque es que si lo tienes que hacer andando te mueres. Literalmente te mueres, te quedas en el sitio. Por mucha preparación que tengas, y por supuesto nosotros no tenemos la preparación que pueden tener otros, ¿no? Pero te das cuenta de que la tradición continúa. En este lugar, que es un poblado de unos indígenas con un nombre bastante peculiar, los Paco Pacoris. Es un sitio bastante peculiar, ¿no? Porque tú llegas allí y, claro, cuando llega la tarde, a partir de las 6 de la tarde, es que no hay luz. Entonces, claro, todo se queda a oscuras. Allí no hay televisión, no se puede ver Sálvame, ¿no? Ni nada por el estilo. Entonces, claro, te quedas completamente a oscuras. Ahora os cuento esta historia. Te encuentras completamente a oscuras en un entorno que no es el tuyo, que no es tu gran ciudad, pues con tus luces, con tus comodidades. Allí no hay cuartos de baño. Si tienes que hacer tus necesidades de noche, pues tienes que ir siempre acompañado de alguien. ¿Por qué? Porque de noche salen todos los bichos a cazar. Todos. De hecho, nosotros, cuando llegamos allí, te ubican las casas, como podéis ver aquí al fondo, están levantadas más o menos 1,5 metros del suelo. ¿Por qué? Porque por la noche salen los bichitos, pues para que pasen por debajo, ¿no? Para que no suban a la cabaña. En la cabaña nosotros colocamos dentro las tiendas de campaña. Y os aseguro que la noche, primero es sorprendente, ¿no? Porque te da la sensación de estar observando una bóveda perfecta. O sea, ahí entiendes el concepto de bóveda celeste, ¿no? Porque es una bóveda perfecta, como una especie de campana tachonada con estrellas, que es que prácticamente da la sensación de que las puedes tocar. Es extraordinario. Pero cuando empiezas a fijar la mirada en la vegetación que te rodea, es que alucinas, porque no paras de ver ojos pequeñitos, iluminados, rojos por todos lados, ¿no? Y esos bichos, sea lo que sean, te están mirando, ¿no? Bueno, pues allí la tradición todavía continúa. En esta aldea tuvimos la oportunidad de hablar con el curaca, con un hombre que hacía las funciones de chamán, ¿no? Y lo que hicimos fue llevar fotografías de ese tesoro que habéis visto anteriormente, del tesoro de Guatavita, ¿no? Del cipá, con esa balsa de oro. ¿Sabéis lo que hizo ese señor cuando vio aquello? Es que no se me va a olvidar en la vida. Se quedó señalando a la selva profunda y empezó. Con lo cual, imaginad en ese instante la sensación, el vuelco en el corazón que nos da a nosotros. Yo me acuerdo de Fausen, me acuerdo de todos los exploradores cuando les decían algo parecido, digo, madre mía, vamos en el camino correcto. Bueno, pues por vicisitudes del momento no pudimos llegar, pero sí nos encontramos con gente como esta, Gael García. Gael García era nuestro guía de selva, un hombre acostumbrado a deambular por estos lugares y con un objetivo en su vida, un objetivo que de una forma u otra le marcó una experiencia que vivió cuando tenía 16 años. Su padre era militar del ejército peruano. Cuando eran muy pequeñitos, era habitual que su padre desapareciera durante semanas, pues porque iban a hacer una serie de batidas en selva, principalmente buscando narcofactorías, ¿no? Os estoy hablando de los años finales de los 80, primeros de los 90, ¿no? Bueno, pues un mal día, él recuerda, y he ahí la cruzada de su vida, él recuerda que su padre se va diciéndole que vuelve el día siguiente. Montan en el helicóptero con 6 militares más. Empiezan a sobrevolar la selva, concretamente la zona conocida como Pantiacoya, y ahí, a ras de suelo, observan que bajo la vegetación hay luces, luces que parecen moverse, pero que se mueven a gran velocidad. ¿Qué piensa esta gente? Evidentemente no piensan que sean ovnis. Lo que piensan es que ahí abajo hay un poblado, y a esas horas de la tarde, con la iluminación, pues hay alguien que está haciendo fuego. ¿Y qué es lo que hacen los militares? Pues cuatro de ellos hacen descender las cuerdas y bajan, entre ellos el padre de este chaval. La historia es que al cabo de 2 horas les dicen a sus compañeros que regresen para recogerlos, y así lo hacen los dos que quedan en el helicóptero. Y tal y como nos decía Gael García, no se me olvidará jamás aquel día y al calor del fuego de noche contándonos la historia, el hombre empezó a llorar, ¿no? Porque decía, cuando volvieron ni había poblado ni había fuego, salvo vegetación, allí no había nada, y por supuesto no estaba mi padre. Y su padre no ha vuelto jamás. Desde ese instante él se convirtió en guía de selva con ese objetivo, encontrar a su padre. O sea, imaginad hasta qué punto esta gente está convencida de que lo que os estoy contando es real, porque él aseguró que en ese instante dieron con una avanzadilla de esa ciudad perdida, que su padre cayó en ese lugar y que, como ocurre con quienes intentan encontrarlo, pues desapareció. Cuando vas descendiendo el río Madre de Dios, te encuentras con formaciones bastante particulares, ¿no? Da la sensación de que son antrópicas, ¿no? Da la sensación de que alguien en un pasado remoto, pues como que las manufacturó. Evidentemente, estos lugares cambian mucho en el momento en el que desciende el río, ¿no? Este lugar, el objetivo es regresar en temporada seca, pues para junio, julio, agosto, más o menos, para intentar ver si realmente esta oquedad llega a algún sitio o no llega a ningún sitio. ¿Por qué? Porque esta oquedad está justo debajo de lo que estáis viendo en imagen, las conocidas como pirámides del Pantiacoya. Es otro de esos lugares que aparecen en nuestro particular mapa del tesoro, ¿no? Se dice que debajo de estas pirámides realmente lo que hay es algo que se construyó en un pasado muy remoto, o que quién sabe si lo que hicieron esa gente fue reutilizar una colina natural para recubrirla de alguna forma. Lo cierto es que ahí lo que hay ahora mismo es vegetación, y salvo esto que os he enseñado, poquita cosa más te encuentras. No hay ni vestigios arqueológicos ni restos de cerámicas, pero lo cierto es que la tradición te dice que una vez que consigues pasar las pirámides de Pantiacoya, ya entras en el reino de Paititi. De ahí, una vez que atraviesas la cabeza a la izquierda, como los cuartos de baño, pues ya te encuentras con la ciudad perdida, que es el siguiente objetivo que tenemos, y que es precisamente por lo que estamos preparando ahora mismo una expedición que yo entiendo que con un poco de suerte saldremos o a final de este año o a primeros del que viene. Pero seguimos con los símbolos, ¿no? Y esto por culpa de una desgracia. Yo no sé cómo voy. Si vosotros cuando os canséis me decís, oye, que te calles ya y empezamos a hablar y sin problema. Tú sigue. ¿Seguro? Bueno, es que yo puedo aburrir a las ovejas, ¿eh? Bueno, pues continuamos. Esto que tenéis en imagen se encontró hace pocos años, 6-7 años, en la otra vertiente de donde se está buscando Paititi. Para que os hagáis una idea, imaginad que Paititi es un cuadrado, ¿no? O sea, que el reino de Paititi es un cuadrado. En el centro está la ciudad. A la izquierda estaría Perú, abajo estaría Bolivia, a la derecha estaría Brasil. Entonces, esta es la vertiente brasileña, como si entráramos por el Mato Grosso. Bueno, pues es precisamente la zona, toda la región del Xingu, del sur de Brasil, donde se perdió Percy Harrison Fawcett. Todo está encadenado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues hay una desgracia terrible, ¿no? Y es que tanto furtivos como empresas madereras, legalizadas por los gobiernos, están talando el Amazonas, la selva, el bosque, lo están talando, pero a pasos de gigante. O sea, día tras día son cientos, miles, cientos de miles los árboles que se talan. Y por esta desgracia se ha producido un descubrimiento. Esto que tenéis en imagen. Esto que tenéis en imagen son unas formaciones a ras del suelo que han surgido precisamente cuando se ha talado el bosque, que han empezado a ser excavadas, ¿no? Y han empezado a salir piezas, piezas de cerámica de tiempos más recientes, otras más antiguas, lo que te da a entender que en este lugar hubo una sociedad estructurada, ubicada en esta región. Algo que, vuelvo a repetir, la historiografía oficial dice que no es posible. Bueno, pues hay un señor que se parece a Nosferatu, que es este que tenéis en imagen, Martti Parsinen. Martti Parsinen es el director, a ver si lo sé decir porque es un poco complicado, del Instituto Finlandés de Estudios Iberoamericanos. Es una mezcla un poco curiosa, ¿no? Es cierto que los finlandeses, todo esto que tiene que ver con América, con culturas antiguas, con descubrimientos de ciudades desaparecidas, les gusta mucho, ¿no? Y este señor es el director de este instituto, que además está aquí en Madrid. Y este señor es el que descubre esto que tenéis en imagen, los geoglifos de Acre. La datación es contemporánea a las líneas de Nazca, entre 1500 y 2000 años de antigüedad. Es decir, como mínimo hace 1500 años, ahí, en esa llanura que antes era un bosque extraordinariamente frondoso, había alguien viviendo en una sociedad perfectamente estructurada. Las fotografías que se han tomado desde ahí son extraordinarias, ¿no? Porque te das cuenta de que muchas de estas formaciones están unidas por caminos, unas con otras. Para Martti Parsinen, detrás de estas imágenes, detrás de este descubrimiento, está la certeza absoluta de que Paititi está más adentro. Esto sería, no sé si llamar una avanzadilla, una especie de atalayas, lugares, puestos de defensa, pero para él, a partir de esta franja que tenéis por aquí, kilómetros más adentro, se encuentra esa ciudad perdida que tanta gente lleva buscando, ¿no?, desde hace siglos. Nosotros, con esos misterios que te encuentras en la selva, hace unos años realizamos una expedición que yo siempre lo he recordado, ya alguno me habéis oído hablar de ella. Para mí ha sido fue la jornada más dura de mi vida. O sea, hemos estado días en selva, que bueno, sabes a lo que vas, más o menos el cuerpo lo acostumbras. Para que os hagáis una idea, yo la primera ocasión que fui a selva, pues sabía lo que me iba a encontrar. Entonces me pegué 10 días comiendo pepinos con sal, o sea, porque es que no puedes beber agua, porque evidentemente, o sea, por todos lados, ¿no? Es terrible. Entonces, buscas, pues eso, ¿no?, minerales, sales, que el cuerpo se vaya hidratando, porque pierdes muchísimo líquido. Y este día, de forma inesperada, nos encontramos con la peor jornada de nuestra vida, ¿no? Fue una expedición que hicimos a la región de Yamón, al norte de Perú, casi frontera con Ecuador. Este río que veis al fondo es el Ucayali. Un poquito más abajo se junta con el Marañón, ahí nace el Amazonas. Y siempre lo digo, si un nativo de Yamón os dice que el lugar que estáis buscando está a tan solo 10 minutos, no le hagáis caso. No le hagáis caso. Porque aquellos 10 minutos se convirtieron en 10 horas en selva de montaña, que es extraordinariamente dura, subiendo, bajando, a punto de despeñarnos. Aquí tenéis al que ha sido mi compañero durante mucho tiempo de viajes, Juan José Revenga, productor de Televisión Española. Nosotros íbamos buscando algo que nos había llegado desde allí, gracias a este señor que tenéis aquí, Ulises Gamonal. Es arqueólogo vocacional, pero ante todo es chamán, un hombre que se ha preocupado por rescatar su pasado. Nos hablaban de que en esta zona de Yamón había algo verdaderamente sorprendente, algo tan sorprendente que no nos creíamos, y que para ver si era verdad queríamos comprobarlo, ¿no? Hacerte 15.000 kilómetros para intentar comprobar que te están engañando, imaginad, ¿no?, la locura hasta donde llega. Bueno, pues finalmente nos dimos cuenta de que no nos engañaban. La esperanza es lo último que se pierde, y yo creo que es un poco lo que premia a los soñadores, ¿no? Bueno, pues llegamos a esta zona de Yamón, que para que os hagáis una idea tienes que ir acompañado de alguien de la zona, tienes que pasar por el pueblo de Yamón, pedir permiso al curaca, esta es zona sagrada. No puedes entrar de otra forma, te arriesgas a que te hagan mucho daño, porque aquí, salvo chamanes, nadie más puede entrar. Y a nosotros nos dejaron, ¿no? Además nos advirtieron que teníamos que ir con otra persona que pertenecía al MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que había estado dentro de este movimiento, entre comillas, terrorista, porque se conocía los senderos de montaña. ¿Por qué? No por las alimañas bichitos, sino por las de dos patas. Porque en esta zona, que no tiene petróleo, que no tiene oro, que no tiene plata, no tiene absolutamente nada, hace 40 años hubo un conflicto encubierto entre Perú y Ecuador, que se querían quedar con esta región. Y al final determinaron, ni para ti ni para mí, la minamos, está toda minada. Y esas minas no se han quitado, con lo cual te arriesgas a pisar una mina y, bueno, pues salir volando al río que hay un poco más abajo. El caso es que aquella jornada fueron 10 horas, en las que este señor además constantemente iba haciendo sus rituales, lo que está mascando es hoja de coca. Él hace sus pagos a la Pachamama, a la Madre Tierra. Allí hasta los arqueólogos lo hacen. La diferencia entre la arqueología entre América y Europa es extraordinaria, ¿no? Porque allí todavía se venera a la tradición. Y para acceder a un lugar sagrado tienes que pedir permiso a la Pachamama y tienes que hacer un pago. El pago puede ser verter un poco de agua, que en ese momento se convierte en algo que es casi casi más valioso que el oro, o hacer un ritual como era el caso del señor chamán, que por cierto, nosotros íbamos parapetados con botas, en fin, pues con todos los equipos de montaña para llegar al sitio donde íbamos, y este señor iba con chanclas, y no os digo cómo avanzaba, o sea, era extraordinario. Me recordaba un poco a mi amigo Juan Ignacio Cuesta cuando se va por ahí de montañismo, que todo el mundo va muy, muy bien puesto, pero él con sus chanclas, sus bermudas, y llega antes que nadie, ¿no? Esta es la selva, ¿no? Íbamos acompañados, además, de Quirino Olivera, que para que os hagáis una idea sería una especie de Indiana Jones, hoy en día, a la sudamericana. Estamos hablando del conservador del Museo de las Tumbas Reales del señor de Sipán, que es el segundo gran descubrimiento del siglo XX, después del de Tutankamón en 1922. Este se produjo en 1986, y este señor es el conservador de este museo. Bueno, pues, él no tenía ni puñetera idea de dónde iba. Él iba con unos pantalones de pinzas, unos zapatos, es decir, no sabía dónde iba. Estábamos todos absolutamente, entre comillas, engañados. Y fue el primer sorprendido. ¿Por qué? Porque en la parte más alta de la montaña, cuando ya estábamos a punto de tirar la toalla, cuando pensábamos que nos habían engañado, nos empezamos a encontrar arte rupestre. Un arte rupestre muy vivo, muy protegido, porque al estar la vegetación prácticamente echada sobre este abrigo de montaña ha permitido que el sol no entre con fuerza y haya deteriorado estas pinturas rupestres. Y te empiezas a encontrar escenas verdaderamente particulares, ¿no? Que nos recuerdan mucho a otras que han sido pintadas en otros lugares del planeta. Civilizaciones que jamás han confluido, ¿no? Muchas de ellas ni tan siquiera cronológicamente. ¿Para qué hablar espacialmente? Unas estaban en Argelia, por ejemplo, y en este caso es Perú, ¿no? Esta especie de cabezones. Había escenas de sexo que son muy extrañas, ¿no?, en el arte rupestre de cualquier parte del mundo. Luego tenías esta representación, ¿no?, de diferentes tipologías. Ulises Gamonal decía, bueno, es que hay tipología de seres humanos con cabeza tipo comba, él decía. Luego había otros más bajitos y que parecían tener en su interior, en el interior de algo, a otro mucho más pequeñajo. Tenía representaciones de esto, que parece un canguro. Este personaje que hay aquí, que nosotros cariñosamente siempre le llamamos pocholo, ¿no?, porque parece que lleva una mochila. Te ibas dando cuenta de que las representaciones no eran normales. Aquello, ¿qué demonios hacía allí? Zona de chamán, en un sitio en el que hace miles de años el hombre se dedicó a pintar las paredes, quién sabe si plasmando lo que estaba viendo. Y lo que estaba viendo lo observamos sobre todo en esta escena, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a un tipo muy alto que está sodomizando a uno más pequeñajo. Es todo como muy extraño, en esta especie de grecas. Este tipo de pintura, por ejemplo, yo solo la he encontrado aquí en España, en cuevas como la de Puente Viesgo, ¿no?, en Cantabria, donde hay cosas muy parecidas, pero claro, estamos hablando de una antigüedad que nos remonta más allá de los 20.000 años. Aquí es imposible. Pero sobre todo, lo que nos sorprendió fue lo que había en el centro de la imagen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro. Imaginad la cara, íbamos con arqueólogo vocacional, con mucha experiencia, y arqueólogo oficial. Se plantan delante de esto. Y evidentemente, pues como hubierais hecho cualquiera de vosotros. Nosotros nos giramos y preguntamos, con perdón, ¿qué cojones es esto? Y la cara era de, bueno, estamos tan sorprendidos como vosotros, bueno, no tenían ni puñetera idea de lo que era aquello. Era una escena, aparentemente, de caza de seres humanos en torno a algo similar a un dinosaurio, pequeñito, todo hay que decirlo, pero aparentemente un dinosaurio. No voy a entrar en cómo me acordé yo entonces de las célebres piedras de Ica, del doctor Cabrera, porque sería crear una polémica y una tertulia, que para eso la tertulia de mañana por la noche, ¿verdad, Juanjo? Pero lo cierto es que te lleva un poco a ello, ¿no? ¿Y si las piedras de Ica, del doctor Cabrera, que me imagino que todos habéis oído hablar de ellas, que representan esas escenas de dinosaurios, de caza, las que pueden ser auténticas, no el 90% que son falsas? Y lo que estaban representando era parecido a lo que aquí encontramos nosotros, en la zona más abrupta de Yamón, la más difícil de acceder. La explicación que nos dieron los arqueólogos fue: es posible que esta zona, que además es conocida como el Valle de los Dinosaurios, es posible que los primeros clanes tribales, la primera gente que se asentó en estos lugares, llegaran a un sitio donde había una suerte de paleofauna. Pues eso, ¿no? Como el mamut, como el tigre de dientes de sable. Pues en este caso, ahí habría sobrevivido una especie de, entre comillas, involución de los grandes saurios, que no solo había convivido con los primeros asentamientos humanos, sino que incluso habían servido de comida. Yo no sé qué demonios es esto, pero lo cierto es que eso está ahí. Y os puedo asegurar que no es un fraude. Esto ya ha sido analizado en la Universidad de San Marcos de Lima. Evidentemente los arqueólogos que estaban allí al ver aquello inmediatamente decidieron que había que estudiarlo mucho más. Se ha llegado a una serie de dataciones. No nos vamos evidentemente a 65 millones de años atrás, ¿no?, que es cuando desaparecen los dinosaurios, pero sí estamos en el entorno de los 8.000, 10.000 años de antigüedad, que eso para América es una auténtica barbaridad. Y voy a ir terminando con otro de los lugares que más me sorprendió, ¿no?, por esa parte mágica que os digo que tiene, ¿no? Porque la selva, aunque os he hablado de exploración, de ciudades perdidas, de pinturas rupestres que no somos capaces de interpretar con los ojos del siglo XXI, también te encuentras con otras cosas, ¿no? Esto que tenéis en imagen es el Amazonas al fondo, y esta es la ciudad de Iquitos, en Perú, norte de Perú. Allí no puedes llegar más que en avión, en barco, no hay carreteras. Es una ciudad que cuando llegas te recuerda mucho, vamos, yo no he estado nunca, pero me dio la sensación de que tiene que ser muy parecido, por ejemplo, a Saigón, por ejemplo, ¿no? Por el tipo de utilitarios, ¿no?, que utilizan para el desplazamiento, por los rasgos faciales de la gente. Es posible que la gente que vive allí sean más parecidos a un indonesio, por ejemplo, que a un colombiano, rasgos faciales en este lugar. Pero sobre todo te das cuenta de la parte mágica, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto lo fotografié, se lee la mano, ¿no?, decía este señor. Claro, allí ves generalmente quién se acerca a que le lean la mano, y suele tener más mugre, que es imposible que ahí se pueda interpretar absolutamente nada. Esto lo fotografié porque me llamó la atención. Pues ese marco que tenéis ahí fue una de las grandes ideas del que fue alcalde de Iquitos, porque decidió que en el malecón de Iquitos, pues todas las tardes la gente fuera para contemplar el atardecer, y decidió colocar este marco para que fuera como un cuadro. La cuestión es que atardece justo por el lado contrario. Pero nadie se quejó. No, no creáis. Dijeron, bueno, pues entonces para el amanecer, aunque haya que ponerse así. Da igual. Todo se puede salvar. Iquitos es una ciudad... Sí. Iquitos es una ciudad extraordinariamente rica, ¿no? Era una ciudad extraordinariamente rica, ¿no? Para que os hagáis una idea, esta casa, que es la Casa de Fierro, se llama, fue diseñada por Gustave Eiffel, que construyó la Torre Eiffel. De hecho, se hizo para la exposición del año 1889 de París, la Exposición Universal. Y esta casa, que era el doble de grande, fue comprada por los caucheros, por los que sacaban caucho de estas selvas, haciendo de este lugar uno de los más ricos del planeta. Pues le dio el capricho al señor y dijo, se llamaba Julián Tort, decidió llevarse de la Exposición de París esta casa de hierro que hoy en día puedes contemplar en la Plaza de Armas de Iquitos. De hecho, incluso todo el empedrado de esta plaza es el mismo empedrado que había en la misma exposición de París. Y los caprichos que esta gente se daba eran extraordinarios, porque había dinero a manos llenas, ¿no? Y por supuesto, donde hay dinero, pues llegan los masones, ¿no? También tienes una logia masónica en este lugar, ¿no? Fundada además el 24 de junio del año 1869, con lo cual debe de ser, yo me imagino que si no la más antigua de América, de las más antiguas, ¿no? Si, de América del Sur, por lo menos, ¿no? Vamos a dejar a los fundadores de Estados Unidos al margen. Pero aquí me encontré con este señor, el padre Manuel Rodríguez, como no podía ser de otra forma, jesuita. Es un tío extraordinario, de verdad, un leonés que lleva 35 años viviendo en Iquitos y que se ha preocupado muy mucho de no tanto evangelizar como aprender de las tradiciones y de las religiones de los pueblos a los que él acude, ¿no? Él me contaba historias fascinantes, ¿no? Él decía, por ejemplo, que Iquitos, que es un paraíso para los ayahuasqueros, allí hay mucho tarambaina que hace rituales de ayahuasca, y es muy habitual en ese mismo malecón encontrarte a gente ya, pues, a hippies trasnochados, con 50 y pico años, totalmente colgados, porque fueron los que precisamente fueron en la década de los 80 a Iquitos, llamados por la ayahuasca, los envenenaron y allí se quedaron, ¿no?, prácticamente en ese limbo, que si efectivamente hay un puente que abre lo visible y lo invisible, pues estos se quedaron en la mitad, ¿no? Y este hombre me contaba muchas cosas, ¿no? De rituales de ayahuasca, de cómo él ha asistido a ceremonias en las que verdaderamente se ha llegado a sobrecoger, ¿no? Por lo que allí aparecía, por los testimonios que le daban, por las visiones de futuro. Yo soy un cura, yo tengo que defender mi religión, pero claro, es que esto también está pasando, ¿no? Y él me hablaba de tres cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Que provocan, como diría mi amigo Joaquín Gómez Durón, fundador de la revista Enigmas, él decía siempre que este tipo de cosas ponen espanto en el corazón, ¿no? Es como si de repente la tenaza te agarrara el corazón y empezara a apretarte, ¿no? Y te cuento historias, por ejemplo, de lo que os decía al principio, los demonios. Hay una zona muy determinada de la selva que los indígenas denominan Chakra Supai. La Chakra Supai es la chakra del demonio. Digamos que, por decirlo a la andaluza, el terruño del demonio. El Supai es el demonio, ¿no? Es la forma que tienen ellos de llamarlo. Mira, metas al demonio y me aparece una mosca. Sí. Bueno, pues en este lugar no puede entrar nadie. ¿Por qué? Porque es como si entraras en una especie de puerta a otra dimensión que te lleva a ese inframundo de donde habita este ser, ¿no? Entonces nadie se atreve a hacerlo. Lo que pasa es que el demonio intenta engañar. El Supai intenta engañar al testigo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo contaba este hombre, es que era un ejercicio de antropología extraordinario, porque dice que los indígenas aseguran que el demonio se manifiesta como una persona que tú conoces. Imaginad, yo estoy en mitad de la selva, yo no sé que ahí está la Chakra Supai, y de repente me aparece Juanjo. Claro, yo conozco a Juanjo. Juanjo me llama, ¿cómo no voy a acudir? Pero el problema es que el demonio, el Supai, tiene los pies invertidos, al revés. Y según me va llamando Juanjo, Juanjo va caminando hacia atrás sin que yo me dé cuenta. ¿Qué pasa? Que la persona que ve al Supai se acaba perdiendo en la selva y ya no regresa jamás. Y ellos creen a pies juntillas en estas historias. ¿Para qué hablaros de los bufeos del agua? Los bufeos del agua son los delfines rosados, esos delfines de río que son extraordinariamente feos, una cosa horrible. Pero bueno, el caso es que allí, pues cuando vas a los lugares más turísticos, pues ves que la gente le echa de comer, los toca, en fin. Bueno, pues la tradición indígena tiene una imagen de estos bufeos del agua totalmente contraria. O sea, son poco menos que criaturas demoníacas, ¿no? Criaturas que además, especialmente en noches de luna llena, adoptan forma humana, acuden a esos pueblos que se encuentran a la vera de los ríos y van buscando especialmente jovencitas, a ser posible vírgenes, que se llevan al río y las hacen desaparecer. Cuando llegas a estos lugares y hablas, especialmente con los sabios de la tribu, no te cuentan el testimonio de uno, ni de dos, ni de tres, sino te hablan de muchos testimonios de personas que han desaparecido, de jovencitas que han desaparecido, porque los bufeos del agua se la han llevado. Hablando con Jesús Callejo hace no mucho tiempo, me comentaba que esa imagen del Supai, también en determinadas tradiciones del norte, especialmente lo que es la mitología cántabra y astur, te encuentras representaciones muy parecidas, ¿no? Por lo tanto, es curioso que se produzca esa similitud en pueblos que en principio no se han juntado, porque esas tradiciones vienen de mucho antes de la época precolombina, ¿no? También se habla, por supuesto, de la Yakumama. La Yakumama es la anaconda gigante, que para ellos es la que va abriendo el curso de los ríos. O sea, imaginad el tamaño que tiene. Tan grande no debe de ser, pero sí es cierto que Percy Harrison Fawcett, una de las cosas por las que la Real Sociedad Geográfica Británica se rió de él, es porque decía que había visto una serpiente de 30 metros, una anaconda de 30 metros, y decían que eso era imposible. También decía que había visto perros con dos hocicos. Es cierto que hay un tigre de selva que la sensación que te da es que tiene, pues eso, ¿no?, como dos hocicos. Pero tampoco le creyeron. Esto podría contribuir a que se crearan esa suerte de animales mitológicos que son reales, que se van descubriendo, ¿no?, conforme se va avanzando en la investigación de esta selva. ¿Veis lo que hay ahí? Venga, a ver quién lo ve. Arriba, arriba a la derecha. Un poquito mejor. Ahí. Con esto voy a ir terminando. Al principio os dije que os iba a enseñar Machu Picchu, lo que sería una especie de Machu Picchu, pero más auténtica, ¿no?, en pleno siglo XXI. ¿Cuántos escuchéis La Rosa de los Vientos? Bien. Es que claro, no podía dejar pasar a mi cultura favorita, ¿no?, los chachapoyas. No podía dejarlos pasar. Bueno, estaba la broma, ya sabéis, ¿no?, que decían que surge si se junta un hombre chachapoyas y una mujer como chingón. En fin, vamos a dejarlo ahí. Son etnias que existen. Que existieron, por lo menos, ¿no? Esta ciudad perdida a 3.000 metros de altura es Cuelap. Es una ciudad fascinante que pertenece a la cultura Sach Apuyas, los hombres de la niebla. Es como eran conocidos porque cuando Pedro Cieza de León, el cronista que acompaña a Pizarro durante toda la conquista del Perú, llega a estas tierras, asegura que todas y cada una de las ciudades de esta cultura están siempre por encima de las nubes. Ellos viven por encima del manto de las nubes porque consideran que por debajo lo que hay es un inframundo en el que tan solo habitan demonios. De hecho, no bajaban nunca. Y la única vez que alguien subió, pues sí, tenía teacetrina, era todo lo contrario a lo que eran ellos, ¿no? Ahora os voy a decir por qué. Era el Inca, ¿no? El Inca que venía a invadir su tierra y que finalmente lo consiguió. Lo que pasa es que esta es de esos misterios extraños que tienes en América, ¿no? Y que te lleva un poco a jobar, ¿por qué no? ¿Por qué Chadwal, cuando hablaba de esos continentes hundidos, rascando, no hay, aunque sea un 5% de verdad, pero ¿por qué no pensar que pudo haber un 5% de verdad? Porque en lugares como Cuela, esta posibilidad se validaría. Porque la gente que habitaba Cuela no debía de estar ahí. No debía de estar ahí. Primero, 3.000 metros de altitud, fortalezas. Estamos hablando de muros, se accede prácticamente en fila india. El objetivo era desde arriba, pues si alguien intentaba entrar, directamente se le lanceaba. Los muros son altísimos, es una fortaleza en todos los sentidos. El interior exactamente igual, ¿no? Pero, decía el Inca Garcilaso de la Vega, estos chachapoyas adoraban a las culebras y tenían el ave Kuntur por su principal dios. Su piel es blanca y sus ojos claros, dignos de nuestros soberanos. ¿Qué demonios hacía gente que nos dicen las crónicas que si el Inca tenía una altura máxima de 1,50 m, 1,55 m, esta gente estaba pasando el 1,70 m, con los ojos azules y verdes, con la piel absolutamente blanca, con el pelo rubio o pelirrojos? ¿Qué hacía esta gente aquí? ¿De dónde había venido esta gente? Pues es uno de los grandes misterios que nos encontramos en América. El problema que hay en Cuela, como os digo, es una ciudad que si alguien tiene oportunidad de visitarla, que lo haga, porque vais a ver lo que verdaderamente es una ciudad perdida hoy en día, que se puede ver. Y os vais a encontrar con 20 llamas que os van a escupir nada más veros, que no es como la de Machu Picchu, porque esa está maestrada, estas no. Y os vais a encontrar con dos personas trabajando ahí, que siempre son los mismos, picando la piedra, ¿no?, para intentar sacar algo en claro de por qué está este sitio ahí, y prácticamente nadie más. De hecho, llegar es difícil, ¿no?, porque tienes que recorrer unos senderos de montaña, la montaña va creciendo, vas viendo los rastros del último que se ha despeñado 1.000 metros más abajo. Es decir, es un ejercicio importante, sobre todo para los que tengan vértigo. También pensad que aquí ataca el soroche, el mal de altura. Es decir, es que a partir de 3.000 metros no puedes ir con un coche a gasolina, tienes que ir con un petrolero, como dicen ellos, ¿no? Con un gasoil, porque el motor a combustión pierde fuelle y te puedes quedar. Si fumáis, llevaros cerillas, porque el mechero no hay combustión, no enciende. Es decir, el cuerpo te obliga a ir despacio. No bebáis cerveza, porque el gas te provoca que en un momento determinado el corazón se acelera y no os cuento cómo es la digestión, si coméis mucho también, ¿no? Y son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo en este lugar además tuve una experiencia bastante peculiar, ¿no? Y es que, es que claro, son cosas que yo no cuento nunca. Pero bueno, la voy a contar. La voy a contar. Estando en este lugar con Juanjo Revenga, que ha sido el director de las series que las que yo he participado para Televisión Española, y bueno, pues al que le agradezco, ¿no?, que me haya llevado a estos sitios, porque para mí ha sido descubrir un mundo completamente diferente, ¿no? Estando en este lugar, haciendo un ritual con el chamán, con Ulises Gamonal, el que os comentaba anteriormente, en un momento determinado, pues estaba el arqueólogo, Quirino Olivera, Juanjo Revenga, estaba el señor arqueólogo chamán y otro señor, que era el que custodia un poco la ciudadela de Cuela. Y en un momento determinado dice, vamos a hacer un ritual, ¿no? Se había inflado, llevaba todo el viaje comiendo hojas de coca, ¿no? Al punto de que cuando se le acabó la hoja de coca, pidió que paráramos el coche, había una orquídea y se la comió. Y yo dije, venga, esto es un poco perder la tradición, pero en fin, él quería seguir con su estado alterado de conciencia, ¿no? Y estando allí, estaba todo lleno de nubes, ¿no? Recuerdo que nos subimos a una especie de templete, que hay en la parte que se asoma al barranco, ¿no? ¿Cómo se llama? El castillo. Era el templo mayor, ¿no? Es una especie de cono invertido, en el centro tienes un agujero que era donde se metían los cadáveres de los sacerdotes y también de la gente que se sacrificaba en este lugar, ¿no? Pues estando allí, en un momento determinado, empieza a invocar al Inti, al dios sol, y a los apus de las montañas. Y yo veía aquello y decía, madre mía, nos va a caer una tormenta que ya puede invocar a quien le dé la gana, que lo máximo que nos va a caer va a ser un rayo. Bueno, pues puede ser casualidad, pero en un momento determinado dice, invoco al Inti, que salga el Inti, y hace un rayo de sol, pum, y se nos coloca justo encima. Bueno, porcentaje de casualidad, cuidamos a la estadística, seguramente es esto. En un momento determinado había uno de los que venía con nosotros que tenía una gorra puesta. Al chamán le incomodaba mucho porque estaba haciendo un ritual. Por favor, ¿te quitas la gorra? El otro que no le hizo caso. Golpe de viento, pum, y la gorra se va a tomar por saco. Bueno, ya empezamos a mosquearnos. Pero lo verdaderamente interesante es en un momento determinado, cuando está haciendo el ritual, yo os puedo asegurar que tuve la sensación como si el suelo, como si estuvieras encima de una olla a presión. Y de repente empieza... Yo empecé a notar cómo, oye, que es que me movía. Cuando terminó el ritual, me acerqué a mi amigo Juanjo y le dije, oye, Juanjo, me ha pasado una cosa que de verdad me ha dejado alucinado y no sé si es una percepción mía por el lugar en el que estamos. ¿Qué te ha pasado? Digo, mira, que había un momento que el suelo parecía que se estaba moviendo mucho, ¿no? Y me dice, sí, yo también lo he notado, pero es que además previamente me había dicho Ulises que cuando se activaba este lugar, cuando los chamanes, los sacerdotes en su tiempo activaban el lugar, cuando supuestamente venía el ave Kuntur, esto empezaba a temblar. Y digo, joder, pues vaya. Si os puedo decir a nivel personal que por aquel entonces, creo que es casualidad, un familiar muy, muy, muy cercano, muy, muy, muy cercano, estaba muy mal, al punto de que yo estaba con la desesperación de saber que me tenía que volver, pero no tenía forma de hacerlo, porque salir de allí eran días de recorrido. Y en ese momento nos dijo el chamán, ahora mentalmente pedid algo que queráis que se cumpla. Yo creo que fue casualidad, pero yo os aseguro que pedí que ese familiar mío, en ese momento pedí, por favor, que se cure, porque es que si no, yo no voy a poder seguir aquí y posiblemente es que ni tan siquiera llegue a verlo con vida. La conversación que tuve al día siguiente con la familia de aquí, me dijeron que había mejorado, pero vamos, en cuestión de 12 horas, de una forma extraordinaria. ¿Fue casualidad? Puede ser. Pero yo me acuerdo mucho de Ulises y le tengo mucho cariño, es un gran amigo. Esta fue la parte buena. La parte mala es que desde que estuve aquí, prácticamente estoy casi ciego de este ojo porque me picó un bichito que se llama lampreojo. Tened cuidado con ellos. Es una especie de mosquito que tiene como garfios. Se te mete en el ojo, se te engancha y te suelta un líquido que te provoca una conjuntivitis brutal, ¿no? La cuestión es que para sacar ese bicho solo se puede hacer con agua a presión. Claro, a 3.000 metros de altura no encuentras agua a presión. Que nadie piense en que nadie se puso a mear. No. Yo casi os diría que fue peor, ¿no? Pero en fin, como había confianza, a Juanjo le dijeron, mira, la única forma es... Habíamos comido hacía un poco. Dice, la única forma es que te metas agua en la boca. Bueno, pues así me tuve que tragar como 4 o 5 sorbos de un señor que me estaba echando agua en el ojo, pero que consiguió finalmente que ese bicho se liberara. Lo que pasa es que finalmente, bueno, cuando llegamos a San Juan de las Chachapoyas, que es el pueblo más cercano que hay, pues me echaron un colirio y me terminaron de fastidiar el ojo. O sea que me lo dejaron, pues eso, a la virulé. Pero en fin, son los avatares típicos de este tipo de expediciones, la parte un poco más desagradable, ¿no? Bueno. Voy al anterior. La sensación que te queda cuando vas a la selva, cuando estás allí, echas de menos el váter por encima de todo. Ya os lo digo. La ducha en segundo lugar. La ducha, o sea, la primera ducha que te pegas es como si de repente estuvieras siendo acariciado por 12.000 valquirias. O sea, es una cosa maravillosa, ¿no? Pero ¿sabéis lo curioso? Cuando estás allí, estás pensando, joder, ¿qué se me ha perdido a mí aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me habré metido en este berenjenal? ¡Qué desagradable! Cuando llegas a tu país, nada más pisar el aeropuerto, ya estás deseando de irte, de volver otra vez. ¿Qué tendrá este lugar maldito? ¿Qué tendrá este sitio que de una forma u otra te llama al punto de que algunos los ha llamado con tanta fuerza que finalmente no han regresado? Así que aquí lo dejo, yo espero, si llego, espero regresar. Sí, ¿no? Muchas gracias. Pues nada, venga, a ver quién se atreve. ¿Estará dispuesto a contestarle y todo? Bueno, ya veremos. Depende de la pregunta. No te cortes, hombre, pregunta. Sí, que te lo ha hecho tu amigo. Pregunta. Bueno, pues nada, podemos hablar de esto, podemos hablar de lo que queráis. Porque si estáis aquí es porque os gusta el misterio. O sea, que si queréis que hablemos de cualquier cosa, que empecemos un debate, una tertulia. Vamos a ver, la hipótesis barajada por los arqueólogos es que estás hablando de unas montañas de cuarzo, de un cuarzo casi casi cercano al yeso, del que en un momento determinado, por reacciones químicas, salen chispazos. Pero claro, lo que te dicen las crónicas y los indígenas es que son luces que salen de ahí, luces que salen y que se vuelven a meter. O sea, es decir, si hicieras una interpretación ufológica, que yo por supuesto no voy a hacer, pero si te fueras a la ufología extrema, pues seguramente habría que te diría, pues es que lo mismo es una base, ¿no?, donde entran y salen ovnis. Sea lo que sea, eso está ahí. Lo que también es cierto, te puedo decir, es que prácticamente en el siglo XX, una vez que desaparece Percy Harrison Fawcett, son muy pocos los que han asegurado haberlo visto. Y ninguno los que han traído una mísera fotografía o una grabación de vídeo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entiendo que ahora mismo hay medios para poder llegar a estos lugares, posiblemente más fácil, tenemos coordenadas, pero También queda en la otra vertiente, también te lo digo. Queda en una vertiente en la que, si tú vas buscando la ciudad de Paititi, te estás yendo prácticamente en dirección contraria, ¿no? O sea que... Islas míticas, pero en tierra. Sí, San Borondones. Mira, ahí es una buena reflexión. Mira, si tú vas a Cuelap, hay un lugar en toda la ciudadela, que junto con el castillo es el más sagrado, que es como una especie de columnas, bueno, piedra sobre piedra, y luego como si fuera una puerta. Realmente es una puerta. Lo que pasa es que, claro, cuando la ves, esa puerta se asoma al vacío. Entonces, lo que te dice la tradición de los hombres de la niebla es que allí era donde se realizaban los rituales. Arrojaban al vacío al elegido, al que tenían que sacrificar, y ese accedía al inframundo de una forma más rápida. Es decir, para ellos era una especie de puerta interdimensional. Pero es parecido a lo que te encuentras, por ejemplo, en Tiahuanaco. Es que puertas a las estrellas te encuentras prácticamente en todas las culturas. A las estrellas, por poner una denominación romántica, ¿no? Como la película Stargate. Pero para la gente de aquel tiempo, incluso hoy en día, tú hablas con los aymaras, en el altiplano de Perú y de Bolivia, y ellos están convencidos de que esas puertas funcionan y que es la forma de poder acceder al mundo de sus dioses, el mundo de los viracochas, y que los viracochas accedían a nuestro plano a través de esas puertas. ¿Cuál es el problema de que no vengan o que no podamos ir? Pues evidentemente para ellos la puerta del sol de Tiahuanaco, al estar partida por la mitad, pues ha perdido su funcionalidad, por lo tanto no se puede utilizar, pero están convencidos. Es como si fuera, pues sí, efectivamente, una especie de puertas a otra dimensión, claro. Ahora hay que demostrarlo. Hay que ir y volver y traer la prueba. Complicado. Pero sí, sería una especie de San Borondón. Ahora estoy, ahora no estoy, ¿no? Claro. En Paititi se han hecho, por lo que yo sé, solo ha estado en fase de exploración. ¿Pero se ha hecho algún tipo de excavación? Es que en Paititi no se ha llegado. No se ha llegado todavía. Se ha explorado, a ver si se montaba. Pero... Se ha explorado toda la zona. No se ha excavado. Mira, ahí tienes la cabeza esta, por ejemplo, que se ha encontrado, ¿no? Cerca tienes, es que no son ni ciudades, son restos de muros, ¿no? Que te encuentres de repente en mitad de lo que parece ser, pues, un camino empedrado que está cubierto por vegetación. Poco más que eso no te encuentras, ¿no? Sí es cierto, por ejemplo, eso me lo comentaba Diego, que desde donde sacó la fotografía de la cabeza, era una de las partes altas de selva, ¿no? Digamos que estábamos en la parte alta de la cumbre, ¿no? De esa zona. Y veía las cumbres cercanas, y él me aseguró, y yo de Diego me lo creo, que se veían estructuras mucho más formadas, mucho menos destruidas. La cuestión, ¿cuál es? Que tú las puedes ver en tu horizonte, lo puedes ver, pues que parece que está a 2 kilómetros. Pero es que 2 kilómetros, andar y subir, es que cuesta. ¿Cuál es la opción ideal? El helicóptero. Eso es lo ideal, llegar con un helicóptero y bajar, saco la foto y me voy. Pero claro, es que el helicóptero, la última vez que preguntamos, eran $1,600 la hora. $1,600. Llegar allí, pues, lo mismo no tiene ni gasolina, o sea que lo que utiliza un helicóptero. Eso es complicado. Ahí hay que ir como se hacían las expediciones antiguas. Con mucha fe, con mucho sudor y con ganas de llegar. No ha habido ningún arqueólogo con muchos medios o una universidad que pusiera mucha pasada por medio para poder probar lo que comenta el helicóptero. Pues, hombre, evidentemente vosotros, pues lógicamente con lo que podéis, ¿no? Pero una gran expedición montada con recursos. A lo mejor eso del helicóptero que comentas sí se lo podría haber planteado. Mira, hay una cosa interesante que nos decía Quirino Olivera, el arqueólogo. Él defendía lo mismo que defendía el doctor Cabrera, que la arqueología peruana no interesa a las instituciones peruanas. Y él es un arqueólogo que además es profesor de la Universidad de San Marcos, en Lima. Él decía, ciudades chachapoyas que se han descubierto, en las que de repente tienes construcciones absolutamente insólitas, como son puentes. Puentes. En mitad de las ciudades tenemos así, en toda la región del Tambopata, todo esto que habéis visto, donde está Cuelap, toda esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque las hemos visto, hemos sobrevolado la zona. Pero claro, para llegar allí tienes que plantearte hacer la patita si quieres hacer una mínima investigación. Tienes que llevar material, tienes que hacer una mínima investigación. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice él? Aquí no hay oro ni hay plata, solo hay piedra, por lo tanto no interesa. Y lo tiene clarísimo. Fuera de Perú, pues tienes a un señor que es muy... ¿cómo diría? Pues muy idealista, que se llama Gregory de Germayan, que me imagino que habrás oído hablar de él, que lleva 35 años buscando ciudades perdidas en la selva, que está convencido de haber localizado Paititi, pero que lo máximo que ha encontrado, con el apoyo en este caso no de Perú, sino de National Geographic, los grandes documentales que se han hecho de estas historias, generalmente vienen de National Geographic y generalmente los protagoniza Gregory de Germayan. Pues él te lo dice claramente. Vamos a ver, aquí instituciones como National Geographic, cuando entran, pues no es la National Geographic de principios del siglo XX. Que sí, que patrocinaba expediciones, que tenía un afán descubridor importante, de dar a conocer. Ahora se pretende sacar un documental. Y si vas buscando una ciudad perdida y no la encuentras sí o sí. Ese es el objetivo. Es una pena. Entonces, para poder llegar a esto, tienes que tener coraje, ganas, ilusión, los medios que tengas a tu alcance, y oye, si encuentras una pequeña pieza de oro, bueno, es que te voy a contar más, David. Un buen amigo de allí, de Perú, me decía, mira, lo mejor que podemos hacer es coger una pieza a un museo. Y cuando lleguemos al sitio, decimos que la hemos desenterrado. Y ya verás tú cómo sí se preocupan. Entonces sí que vienen todos. Una pieza, ¿eh? Esto, no más. Ya verás como entonces sí que se interesa la universidad, el gobierno, vamos, se interesa hasta el Papa. Pero mientras sean piedras, es una pena. Yo creo que eso habría que aplicarlo para más países. ¿Eh? Claro, claro. No sé, claro. Buenos estudios arqueológicos. Pues es que es una desgracia, ¿no? Porque te das cuenta de qué es lo que nos motiva y por qué se funciona, ¿no? De hace poco, yo no sé, no me acuerdo con quién lo hablaba, creo que era con Manuel Carabayal. Que os acordáis de esa campaña, no tiene nada que ver con esto, pero es cierto, ¿no? Un poco por qué funciona el ser humano, ¿no? ¿Por qué es lo que nos mueve o qué es lo que mueve a los grandes poderes que no son ni reptilianos ni illuminati, sino que son gente que gobierna con muy mala leche? ¿Os acordáis de la campaña de salvar a nuestras niñas, el cartelito que sacaron por las niñas secuestradas en Nigeria por Boko Haram? Las 200 niñas que todavía no han aparecido, por cierto, y que se supone que ya las han matado. Pues claro, creo que era Manuel el que me lo decía, dice, mira, que se meta en el cartelito, tanto la señora de Obama como los demás por el culo, porque si en vez de ser unas niñas fuera un pozo de petróleo, los SAR habían entrado allí hacía ya mucho tiempo. Pues es así. Aquí no hay oro ni plata, tampoco hay petróleo, por lo tanto. No interesa, mientras sea piedra y que además, o sea, imaginad por un lado, si tú descubres un sitio como este, o sea, Machu Picchu, por ejemplo, se puede mantener gracias al turismo que tiene. Pero si no hubiera ese turismo, eso no lo puedes mantener. Si es que la selva se lo come. ¿Sabéis los gastos que tiene eso? Entonces, pero muchas veces hemos hablado que estos sitios además tienen una especial forma de protección. Lo hemos hablado alguna vez. Estos sitios suelen tener algo que es una autoprotección, sí, que impide de alguna manera que vaya en lo adecuado. Totalmente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Mira, hay una fotografía que no la he contado, pero te encuentras esto en Cuela, por ejemplo, te lo encuentras prácticamente en todos los rincones, ¿no? Metido a lo mejor aquí en una piedrecita te encuentras símbolos de serpientes, siempre. Según te vas acercando a un lugar que supuestamente para los nativos de la región es un lugar de poder, que no puedes acceder, ¿qué tal? Empiezas a ver de forma curiosa pues que aparecen muchas serpientes, ¿no? Como que hay lugares que están protegidos, ¿no? La primera expedición que hicimos a la selva, al Madre de Dios, en la zona de Panteacolla, recuerdo que cuando íbamos a salir, teníamos que pedir permiso, es un parque natural, parque del Manu, teníamos que pedir a la etnia de los Machegenga que nos dieran permiso para poder acceder al lugar, ¿no? El problema de estos sitios es que si no vas con una gran producción, pues es que ya los pobres Machegenga están también contaminados, ¿no? Entonces, claro, tienes que soltar un pastón y dijimos, ¿qué hacemos? Pues chico, en vez de ir por aquí, que nos van a ver, nos vamos por aquí. Bueno, pues según planteamos esto, al día siguiente, es que, de verdad, yo me acongojé. Porque es que no os hacéis una idea, los nubarrones, el viento, la tormenta que había sobre la zona de Panteacolla, de repente salimos con el 4x4 para coger el barquito y nos encontramos en mitad de la carretera en un sitio que no aparece nadie, un carril, que es que no cruza nadie, pues yo creo que tuvo la puñetera mala suerte la pobre serpiente de cruzar justo cuando pasábamos nosotros, porque es que por allí no pasa nunca nadie, o sea, y justo cuando pasamos pillamos la serpiente, empezaron a aparecer serpientes de los árboles, recuerdo, que a mí las arañas me da mucho miedo, ¿no? Bueno, pues como íbamos con el techo abierto para que respirara el coche, pues empezaron a caer arañas, o sea, era todo como muy extraño, es decir, ¿es casualidad? Pues seguramente es casualidad, pero cuando estás allí te lo crees. Cuando estás allí piensas, joder, aquí hay algo que no quiere que yo vaya, así que mejor. Y en esa primera expedición nos dimos la vuelta. No seguimos, nos quedamos a 4 horas. Pero no solamente son los nubarrones, las serpientes y las abejas. Es que hay algunos sitios que tú vas aquí en España, sí, donde si no eres el adecuado, no ves nada. Tú te acordarás seguramente de lo que contaba Fernando Jiménez del Oso cuando le preguntaban que cuál era el sitio más aterrador en el que él había estado. ¿Te acuerdas de lo que contaba? Que, joder, que era un sitio absolutamente normal. No sé si habéis estado alguna vez o conocéis la naveta de Studons, en Menorca. Sí, sí, sí. la naveta de Studons es un, bueno, una especie de montoncito de piedra que se utilizó en su momento como una especie de cueva artificial para meter restos humanos. Bueno, pues es un sitio que tú lo ves, bueno, pues yo qué sé, es que es un montón de piedra, sin más. No tiene nada especial. Pues Fernando lo contaba siempre, que cuando él llegó la primera vez y la última que vio aquel lugar, según se iba acercando, tenía la sensación de que algo le estaba diciendo, que te vayas, que si no te vas te doy. Y se sintió tan mal que se dio la vuelta. O sea que eso que tú cuentas puede pasar en cualquier lugar. Efectivamente, depende de la persona, ¿no? Yo entiendo también que hay que tener mucha sensibilidad. Entonces, por eso los que somos insensibles como becerros, pues no solemos percibir estas cosas. Vamos a ver, de las Amazonas, lo que tenemos es lo que nos cuenta, lo que empezó contando Francisco de Orellana, ¿no? Luego, evidentemente, una vez que Orellana ubica ese poblado, pues pasó lo que pasó, ¿no? Que allí empezó a llegar más gente, con más armas, pues seguramente hoy habrá muchos descendientes de las Amazonas y de los españoles, ¿no? Sí. Ellos se encuentran, o sea, lo que les llama la atención, que hay un señor muy bajito en la orilla que les empieza a llamar. No recuerdo el nombre, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, da igual. El caso es que el nombre sí aparece reflejado, el del señor. Y este señor es el que le lleva al poblado, donde están las Amazonas, que las define pues como unas mujeres extraordinariamente voluptuosas, fornidas, bueno, y que su diosa, no, su reina Koniori, es todavía más fuerte, ¿no? Y a partir de ahí se entabla la batalla. Lo que no sabemos muy bien es si la batalla fue después de que alguien tocara donde no debía, o es que directamente dijeron, venga, a por ellos, ¿saben? Pero vamos, muchos le tuvieron que impresionar, ya te digo, para que ese río se tendría que llamar Orellana. Es la lógica, ¿no? Y sin embargo se llama Amazonas. Y el nombre se lo puso precisamente este señor. Le tuvo que impresionar. Esta chica, qué mala leche. ¿Verdad? Después de los 4 meses de soledad, no me tengo la grabación. Igual, la vi de otra manera. Pues, hombre, después de lo que habían pasado, yo creo que no tenían ganas de nada. O sea, salvo de salir vivo de ahí. Porque, vamos, tenía que ser aquello. Es que de verdad, imaginadlo, yo muchas veces lo pienso con poca sensibilidad que se tenga, como en mi caso, pero es que te sorprende, ¿no? Es decir, es que esta gente, ¿cómo se fue allí? Es que nosotros tenemos ya, no una noción, una enorme información de lo que te puedes encontrar en estos lugares, pero esta gente no, esta gente salió de su pueblo. O sea, es que Francisco de Pizarro era un señor que cuidaba cerdos. Y se van a un sitio que desconocen, se encuentran con un mundo absolutamente nuevo, muy hostil, y ellos, parapetados con esas armaduras, tienen que andar avanzando. Quizá. Hay una historia muy graciosa, bueno, graciosa dentro de lo que cabe, que es una historia de la expedición de Gonzalo Pizarro, para que veáis la brutalidad, ¿no?, de los medios empleados. Ellos querían encontrar el país de la canela y querían encontrar el dorado, y evidentemente ellos eran conscientes de que quienes sabían la ubicación eran los nativos de la zona, que se iban encontrando en el camino, ¿no? Por lo tanto, si de repente te salía un indígena a darte un abrazo, un dios, tal, pues no, ven para acá que te voy a interrogar. Mira, decía Pedro Cieza de León, de aquella expedición, decía: el carnicero Gonzalo Pizarro, no contento con quemar a algunos indios que no habían cometido falta alguna, porque no le habían dicho dónde se encontraba la ciudad perdida, ordenó después que se arrojara a otros tantos a los perros, que los despedazaron con sus fauces y los devoraron. Esto recuerda un poco a la historia de Leoncillo y de Becerrillo, ¿no? Los perros de los mastines del páramo que llevó Hernán Cortés en su conquista de México, y que decían los indígenas que tenían los dientes totalmente rojos de la cantidad de indígenas que habían matado. O sea, y además eran unos perros enormes, imaginadlos con armadura, recorriendo esos páramos en mitad de la selva, y de golpe y porrazo, pues ala, a devorar. Hoy en día, por ejemplo, en Chiapas, ahí sí nos lo hemos encontrado. Que todavía hoy hay determinados grupos de indígenas chiapatecas que, según ven al hombre blanco, tiemblan. Recuerdan esa historia. Es que esa historia para ellos todavía no ha pasado tanto tiempo. Así que son 400 años en esta cosa enorme que es la historia, ¿no? Y dentro de esas otras expediciones que se realizaron a la zona, tenías declaraciones verdaderamente curiosas, ¿no? Hay una expedición de 240 hombres, de los que quedaron tan solo 3, de los que el cronista Fernández de Oviedo decía que se encontró a un cristiano cocinando un cuarto de niño con verduras. Pero es que aquí llega la piedad del católico de entonces, que tampoco cambia mucho con la de ahora, ¿no? Decía el cronista, haciendo gala de su caridad cristiana, añadía que pagaron por su pecado, pues esos 3 hombres nunca volvieron a aparecer. Dios quiso que hubiera indios que después se los comieran a ellos. O sea, así se las gastaban, ¿no, esta gente? Nah, es una pasada, si lees. Es que todavía no hace mucho, aproximadamente unos 3 años, salieron un proceso de gente de las grandes tabernas de árboles que se dedicaban a cazar a los indios porque consideraban que bueno, que no eran humanos. Claro. O sea, entonces, era un deporte como otro cualquiera, en vez de cazar monos, pues cazaban. Sí, sí, las racias, claro. O sea, claro. Luego no hemos cambiado nada. Lo peor, ¿no? No, no, y además allí el tema del furtivo maderero te advierten que hay que tener mucho cuidado. Es decir, si tú vas por río, primero, si te encuentras con una tribu de no contactado, no le dejes absolutamente nada. Porque es que con una gripe te estás cargando a una civilización, a una población de 500 años. Y luego te advierten de los madereros, ¿no? De esa gente son muy peligrosas. Yo recuerdo en uno de los viajes que hicimos que, joder, se nos quedó un cuerpo porque habían desaparecido 2 cámaras japoneses. Fijaros, o sea, los encontraron porque las cámaras japonesas, claro, de televisión llevaban sistema de GPS. Entonces los encontraron enterrados con las cámaras prácticamente a ras de suelo, ¿no? Y eso fue muy cerca de donde estábamos nosotros, y se llegó a la conclusión de que eran furtivos de la madera que se habían encontrado con ellos. Tuvieron la mala suerte. O sea, que se la gastan así, sí. Bueno, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Cuál de los sitios de estos fue el que más perdió? Cuelap. Cuela, fíjate que, a ver, yo la primera vez que vi Machu Picchu pensé, ¿has estado en Machu Picchu? No, yo no. Vale, pues cuando llegas a Machu Picchu tienes 2 opciones, o hacerlo a través del Inca Trail, que es el camino inca que llega desde Cuzco, que son 4 días de caminata pasando por unos paisajes alucinantes, y es el camino inca. Bueno, te sorprende que de repente te encuentres un cuarto de baño de estos portátiles en mitad del camino, pero bueno, en fin, también en el camino de Santiago pasan estas cosas, ¿no? Pero si llegas por carretera, por el tren que llega hasta Aguascalientes, la población más cercana, empiezas a subir a la montaña haciendo prácticamente ese. No porque estés borracho, sino porque el camino es serpenteante, ¿no? Claro, cuando llegas a Machu Picchu, tienes que subir un pequeño promontorio, ¿no? Y cuando llegas a la parte alta y te encuentras con el Inti Punku, creo que se llama, que es justo ya la entrada, donde los chasquis, los mensajeros paraban, ves la ciudadela. O sea, hasta que no llegas allí no la ves. Y claro, te quedas, joder. Claro, yo pensé en ese momento, digo, madre mía, o sea, cuando vea esto no voy a ver nada igual en mi vida, ¿no? Y es cierto que me dejé llevar por la emoción y me puse a pegar saltos y esa cosa que sabes, ¿no? Y pensé, no voy a volver a ver nunca nada igual, Cuela. A mí Cuela me impresionó muchísimo, muchísimo. Es un sitio fascinante, pues eso, es una ciudad perdida real. Real. Y merece la pena verla. Muy chulo el sitio. Ha habido una pregunta al fondo. Voy a profundizar un poco en la relación esta que hay entre el continente perdido que has comentado antes, el tipo de la tipología de los habitantes que encontraron y las pinturas o objetos o cosas así. ¿Puedo profundizar un poco esto? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, es que te digo, o sea, esto te daría para otra charla, te lo digo. No, pero un poco la conexión. La conexión, vamos a ver. Claro, es que aquí, ¿sabes el problema? Te voy a responder, pero este señor va a empezar a poner caras. Sí, a ver, yo tengo certezas que no son demostrables, porque es parte de mi creencia. Yo creo que también un poco el tener la experiencia de haberme pegado la paliza y haber ido a los sitios, pues creo que me da derecho a opinar también, ¿no?, sobre algunos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Te encuentras esta cultura en mitad de un sitio que no deben de estar, totalmente aislado, y hasta prácticamente bien entrado el siglo XIV nadie sabía que ni que estaban ahí, y ellos mismos pensaban que estaban solos en el mundo. O sea, una cosa muy extraña. No hablan las tradiciones ni del lugar de procedencia. No tienes como en otros pueblos, ¿no?, del pasado, como los mayas o los aymaras, que sí hacen referencia a una tierra primigenia. Algunos incluso las ubican en el mar. No hay referencia en Chachapoyas, pero la constitución física de esta gente, la forma de actuar, los dioses que tenían, la verdad es que te sorprenden. Porque, por ponerte un ejemplo, hablábamos de Pascua, Isla de Pascua. Según la tradición, te dicen, tradición, leyenda, te dicen, es matices para que no pongas cara, te dicen que es la isla, es la cumbre de la cordillera más alta de ese continente hundido, ¿vale? Bueno, pues ahí tienes Moai, tienes tal. Claro, ¿cómo describen las crónicas a los primeros habitantes de Isla de Pascua? No son polinesios, ¿verdad? No son polinesios. Es decir, lo normal en las diferentes migraciones que hubieran venido desde las Marquesas, desde Tahití, pues lo lógico es que allí esta isla hubiera sido poblada pues por gente con los mismos rasgos faciales. Pero es que cuando llegan los primeros colonizadores, por ejemplo, como el neerlandés Jacob Roggeveen, que llega el día de la Pascua del Señor del año 1722, creo que es, lo que se encuentra son gente que, si la viste como a ellos, pues perfectamente podían pasar por europeos. Entonces, ¿qué hace esa gente ahí? Tez pálida, ojos claros, cabello oscuro, pelirrojo, rubio, ¿qué hace esa gente ahí? Evidentemente los actuales Rapa Nui no tienen nada que ver con aquellos primeros que se descubrieron cuando llegó Jacob Roggeveen, entre otras cosas porque con los barcos de negreros que iban a Perú, al guano, a recoger el guano en Isla Ballesta, prácticamente es que se cargaron a toda esta pequeña civilización de 5.000 habitantes. Es que no quedó prácticamente ninguno, ¿no?, de aquellos. Pero lo que sí nos muestran las crónicas es que era gente desubicada de su entorno. Gente que, por otro lado, se parece mucho a lo que te encuentras en Cuela. ¿Tiene alguna relación? Pues no lo sé. ¿Tengo que pensar que esa gente procedía del mismo sitio? Pues mira, yo creo que sí. ¿Que ese sitio fuera un continente hundido? A ver, la Atlántida no puede ser. La teoría tectónica de placas te invalida absolutamente esto. No hubo un continente, un supercontinente en mitad del Atlántico. ¿En la zona del Pacífico? Pues podría ser. Yo por lo menos lo creo. Porque si no, que alguien me explique esto. Yo creo esto. Ahora, que un historiador me explique por qué es así. Y si me da una explicación que me valga, pues lo seguiré sin creer. Yo seguiré creyendo esto. Tiene muchos pueblos así, ¿eh? Hay pueblos muy... Hay otra... No recuerdo, a lo mejor lo recuerdas, Juanjo. Una tribu que hay en África que aseguran que son los custodios del Arca de la Alianza, que es una población judía, los Lemba creo que son, ¿no? Los Lemba. No, pero esto es más al sur de África. Y que ellos aseguran que son una comunidad judía, pero claro, de repente ves a un señor, vamos, más negro que Kunta Quinte, es que yo soy judío, ¿sabes? Lo defienden a capa y espada. Bueno, pues los estudios que se han realizado demuestran que son más judíos que incluso muchos de los que viven en Israel. O sea que, ¿qué hace esa gente ahí? Soñar, ir tras lo desconocido, buscar la belleza es una recompensa en sí mismo. El hombre debe perseguir lo que excede a su comprensión, si no, ¿para qué existe el cielo? ¿Usted es el explorador? Deme la mano. Quiero encontrar una ciudad perdida. Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino. No te conocerá cuando vuelvas. Sé que es un sacrificio para todos nosotros. El entorno es brutal, difícil. La expedición te puede costar la vida, pero podrías recuperar el buen nombre de la familia. No ha habido nadie que vuelva de allí. No dejamos que el miedo decida nuestro futuro. ¿Qué es lo que esperaba encontrar aquí? Si logramos descubrir una civilización oculta, donde se consideraba que no podía existir ninguna, es muy posible que escribamos un nuevo capítulo de la historia. Yo la llamo Zeta. ¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla! Abre tus oídos. se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, programa monográfico con Lorenzo Fernández Bueno, que nos ha hablado de los fantasmas de la selva. Un amplio repaso, un amplio recorrido por culturas, misterios, enigmas y mucho más. Recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí, en su programa de misterios en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, pero también nos pueden escuchar en la redifusión y a través de todas las plataformas en las que estamos, como iVoox, Amazon, iTunes y muchas más. Tienen también un correo electrónico al que dirigirse para sugerir temas, como vocesdelmisterio@gmail.com. En cualquiera de los casos, agradecido por tenerle entre nuestra audiencia y que disfrute de nuestra compañía. Hasta la semana que viene, sean inmensamente felices.